desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando Cíclope Radio. We cannot accept that kind of future for America. ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos, muchachas que están del otro lado de la computadora, el auto, el Bluetooth, el iTunes, el iPad y todos esos instrumentos que les lleva, les arraiga esta voz de Cíclope Radio de Primero por Escalera a sus casas o a donde sea que estén, quizás ya en la oficina despidiéndose y a punto de salir a esta tarde hermosa que nos trae, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con 18 grados 8, podemos decir casi 19, después de una tormenta infernal, una tormenta que ha atravesado por lo menos 3 días seguidos y con un frío de la hostia ha vuelto el solcito a Buenos Aires, así que nosotros aquí en Primero por Escalera felices estamos. Los vamos a acompañar en vivo hasta las 19, mi nombre es Alejandro Giuffrida, pero quien importa aquí es Marianela Insúa Escalante. La verdad que sí, gracias a Dios que llegó el sol y la vitamina D. Porque una vez una compañera, me acuerdo, de la facultad, me dijo, ¿sabes qué pasa? A mí me falta vitamina D. Es muy cierto. Y yo eso. Le dije, tomá un jugo no, D. No, solo la tiene el sol. Solo el sol. Entonces, es normal que no, o sea, no es que vos decís, oh, estoy depre, no rompas las pelotas, prendete una lamparita. No, el sol es irreemplazable. Es muy cierto eso. Así que por eso también entiendo tu up. Para, a mí estos, sí, estos días me levantan, sí, sobre todo después de tanto, tanto gris. No, totalmente. Si hay alguien que igual la pasó mal acá, es nuestro operador estrella, pero bueno. Que viene, no, él sí viene del frío. Viene del frío, pero el frío polar, el frío andino. Hola. Joder, ¿qué tiempo está? Está hecho mierda. Bueno, buenas tardes. Sol, solecito, caléndeme un poquito. Eso es lo que yo cantaba la noche del sabadito en Mendoza, viendo al indiecito. Me cagué de frito, la verdad, hay que decirlo de una u otra manera. 2 grados bajo cero me comí, pero sobreviví para contarlo y acá estoy. Así que más luego, no en este momento, vamos a hablar sobre. ¿Viste la anécdota del tipo que buscó calor en bosta humana, digamos? Me pareció una moraleja. Pero lo de la bosta es un clásico del campo. Es un clásico del campo. El tipo no buscó calor adentro. Sí, estaba borracho con frío y fue a buscar calor. No, se quedó dormido dentro de un baño químico. ¿Cómo llegó ahí? Buscó calor es mucho más poético. Bueno, es una forma linda de decirlo. Encontró calor. Hola, Leo Giuffrida. Quien habló recién, Leo Giuffrida, Leo Tecno para aquí. Hola. Así es, me metí en la charla, pero era el tema de la bosta y el calor era. Es como fonito, Leo Tecno. Aparece cada tanto. Es como fonito. Es muy cierto. Aparece cada tanto y es así como medio tecno. Él viene y trae. Con la tranquilidad de los tecnos, ¿viste? Claro. Le mandamos un saludo a Damián Galarza, que ya está aquí conectado. Se emocionó con un. ¿Podemos adelantar el entrevistado? Todavía no. Sí, adelantémoslo, lo estamos esperando. Se emocionó con el anuncio de Jano. Hoy viene Jano Zeitún aquí a acompañarnos en vivo y a hacer una musiquita. Jano Zeitún, de Alvin Singer. Acá Alvin Singer Big Band. También el sommelier de Coca Light, que no sé cómo le caerá eso también. Pero es un tipo tan talentoso. Y en su video de Twitter puso que es el sommelier de Coca-Cola, lo acepta. Claro, pero es un tipo que quizás no dice la marca, me parece que viene por ahí. Y que te digan, sos el sommelier de Coca-Cola. Y un tipo que ni siquiera tiene su propia voz en la propaganda. Porque vieron que habla. Es muy cierto, es muy cierto, sí. Vamos a ver si no tiene la voz. Pues ya vamos a ver. No spoilemos todo. Es verdad. Porque aparte tenemos un programón. También estamos esperando a Pablo Saracino, que nos va a venir a hablar de los Emmy. De los Emmy, premios, sí. Emmy. Muy valiente. Ahí quizás la puerta que está sonando allí. Voy a abrir, Dale. En vivo abrir la puerta. En vivo estaría vamos abriendo la puerta. Mientras tanto, les contamos que la ausencia, quien estamos extrañando, no, por eso te quería hacer un es Marcha Caldarelli. Me baja la música. Ay, no lo sé. No, no, llegó no. Llegó presa mística. Ay, Dios mío. Explota todo. Levantamos. Acaban de llegar Pablo Saracino, Fresa Mística, entran a la cancha. Una visita esperada, porque esperábamos la columna de Pablo Saracino. Lo nombramos y tocó la puerta. Y una visita deseada, que no sabemos si está confirmada, también la tenemos a nuestra Fresa Mística en el estudio. Llora Juliana. Que llora de la emoción. Lo que también viene a tirar por tierra de que Pablo y yo seamos la misma persona, ¿no? Hasta ahora no nos habíamos cruzado. Sí. Hasta que no hablen juntos, puede pasar. Exactamente. Leo, bajame la música, tengo un dato triste que es falta marcha con nosotros. Exactamente. Falta marcha y ya está. Un minuto de silencio, por favor. No sé si un minuto, en radio es mucho y ella no creo que lo pague, pero está lejos, se fue de viaje y no estará con nosotros. Pasó mejor vida. Por lo está pronto. Está hablando euskera, así que. Está hablando euskera, así mejor, que no creo es mejor que estar acá en esta ciudad. Y vuelve en cuánto, en 3 semanas, le decimos. Ponele, no sabemos. Una cosa así. Mucho que vuelve. Lo que sí vamos a hacer un esfuerzo aparte, es por sacarla. La cantidad de gente que metimos en el estudio para reemplazar a una sola persona. Metimos tanta gente porque Marcha nos dejaba. No quería. La voz de Marcha juntos. Es muy difícil de reemplazarla. Lo que sí vamos a hacer un esfuerzo es por ver si podemos sacarla en alguno de estos programitas como columnista fija desde allí, desde España, a ver si se queda allí. Exactamente, y a quien también quizás salga en algún momento es nuestro amigo Leo Tecno, que está acá al lado nuestro. Por lo pronto lo aprovechamos, que está frente al micrófono. Pero bueno, también va a ser su... Se va exactamente, exactamente. A buscar las últimas... lo que está pasando en lo que en está el pasando mundo. En el mundo se tecnológico. Se va a chorear tecnología. Y a tomarme vacaciones también, digámoslo de esa forma. Pero... ¿Cuándo se va Leo Tecno? No descanso primero por escalera, así que ahí estaré. Vamos, disponible para el llamado y para la salida desde el norte. Para la me salidera. Voy este fin de semana, este viernes. ¿Este viernes? Sí. Y, sí, con, ¿y cómo se va al aeropuerto? Tengo valijas Leotecno. Armadas y todo. ¿Se va en taxi? Eso quería decir. ¿Cómo se va una persona tecnológica al aeropuerto? Tienes que llevar vos, dale. Quiero que me lo diga acá en la aire. El tema de transporte y la tecnología no han hecho maravillas todavía. ¿Para no cuándo la teletransportación? No hay nada de teletransportación. Android para ir al aeropuerto. La teletransportación no está disponible. No estaría todavía. Funcionando todavía. Una pena. Yo comentaba, lo veo a Pablo Saracino ahí, venga, siéntese. ¡Te está dudando! Atemorizado. Hay que decirlo. Que lo trajo fresa de una oreja, me da la sensación. Como de castigo. Bueno, se va primero por escalera. Hablamos el otro día, para ser macho y estar en primero por escalera, te tenés que llamar Leonardo o Pablo. Y más macho si te llamás Leonardo o Pablo. Como Leo Ross. Como Leo Ross, que yo me llamo Leonardo Pablo, como Leo Giuffrida, como Pablo Sanzino, como Pablo Emileo. Y confirmando como... que cae la regla, yo me llamo Ariel como la sirenita. Mi segundo nombre es Alejandro así que, Ariel. Bueno, así los machos nos llamamos así. Los machos, evidentemente. Qué pelotudo, se ¿no? Esto de los machos. Suena nuevamente la puerta. Sigue cayendo gente. Nos saludamos a Pablo Saracino. Traigan, ¿cómo está usted? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Qué alegría tenerlo aquí. Bueno, me emociona mucho. Creo que nos mucho, dejaron un sobre con Antrax, porque sonó la puerta y no hay nadie. Es cierto que sonó la puerta. Qué miedo. Pablo Saracino, que estábamos hablando de vos justo cuando tocaste la puerta. Yo soy así. Yo suelo caer cuando están hablando de mí. Sobre todo cuando están hablando mal. Cuando hablan no, mal. No, hablamos bien. Está la grabación de que no es el caso. Lo voy a escuchar. Hasta que no esté la cinta de Gonzalito, no les voy a creer, pero bueno. Te veo muy sueltito de cuerpo. ¿Tenés la columna en tu cabeza o está guardada en algún lugar del corazón? ¿Tenés la columna en tu cabeza? Lo veo así como. Nos llevamos a anatomía más. Como un Picasso, ¿no? La columna en la cabeza. Sí, como que el culo en el codo. Y suelto de cuerpo también suena un poquito suena raro. Un poco raro. Pero no, tengo unos apuntes, una ayuda. Tiene de memoria. Apuntes, igual es verdad. Creo que me van a dejar entrar en calor un poquito. No. Sí, tranquilo, de sencille. Perfecto. Quien no habló todavía y que se está acomodando es Fresa Mística Aus Jaurena, que la extrañábamos pese a que estuvo hace poquito aquí. Hola, ¿cómo andan? Vine a hablar de Queen. Pucha. Vine a hablar de Queen. ¡Vamos! Para el que no escuchó... Es como unas columnas aleatorias. Se toca la puerta. Hola, señor, vengo a hablar de Queen. Claro. Fantástico. Perfecto. Adelante de la doctora, de la banda, de un poco de todo, bárbaro. Para aquel que no escuchó la semana pasada, Aus Jaurena se armó un silencio y no hubo intención. Defenestró a mi banda preferida. No, yo dije que... Es duro. Es cierto. No me conmueve. Igual. Me. Bueno. Es una forma. Me. Entendí. Muy bien, muy bien. Bueno, así estamos. La verdad, estamos llenos de amor, de cariño. Es muy cierto todo eso. Un programa con mucha fuerza joven. Es muy cierto. Hoy, 18 de septiembre, mediados de septiembre, ya a punto esperando la primavera. 17 días ya. Si quieren, podemos hacer como una previa de qué trata la nubecita y entrar ya en la musiquita, ¿o no? Como en esta marcha, yo hago las señas que se marcha. Para no extrañarla, me está haciendo pero señas. Pero las haces en momentos que no corresponden. Sí, yo me estaba haciendo señas como de redondear y yo justamente bueno, estaba redondeando. Bueno, era como un chiste, como que te decía, no, dale, seguí, tirá, no sé. Tenemos a Leo Giuffrida para hablar de... ¿Dijimos de qué? No dijimos. Vamos a hacer la columna Tecno otra vez. Tenemos dos o tres temitas. iOS 7, el tema por decantación que recién salió. Está salidito del horno hoy mismo. Y algunas otras cosas. Lo dejo como sorpresa. iOS. Me gustó mucho como dijo iOS. Yo no sabía que se decía así. Yo tampoco. Para mí iOS. Para mí era operativo. Oyosa. Los pericos. No, pero podían ser. Picas. No. Ponele. Después tenemos entonces a Pablo con los Emmy Awards, que se entregan cuando, para el próximo domingo. Se vienen entregando así en tandas porque los Emmy son unos premios particulares, pero el próximo domingo son los posta y vamos a estar adelantando un poquito las ternas. Bien ahí, las ternas y las son ternas. No, ternas es una forma de decirle. Es una mentira, es una mentira. Las ternas. Las nominaciones. Pero ya a nivel mundial. De hecho, no le dicen ternas, las nominaciones. Los nominados. Exacto. Perfecto. No, porque me asusta mucho el tema de las ternas porque no son más ternas. No, son cuaternas, quiternas. Sí, es que hay muchos, hay demasiados actores para ponerlos de a tres. La verdad, son tantos. Pongamos más, 6, 7. Necesitan gente en la alfombra roja, claro. Entramos en la apertura. Como el Indio Solari. Como el Indio. Que el Indio Solari va a ser tema del balcón. No va a haber bandas nuevas, va a haber. Balcón. Vamos las bandas. Viene cebadísimo, Leo con. Y Agu Jaurena va a ser de apoyo psicológico. Sí, ¿qué trajo? Vine de onda, en realidad. Me parece también. Hoy no le pagamos, ¿eh? Solo les puedo contar de John Mayer. Si quieren, pero es un embole. Me gustó el post de John Mayer. ¿Qué tal estuvo? Es verdad, estuvo muy lindo, pero como bien les conté en Twitter, yo auguré que iba a haber muchas chicas, mucha pareja. Sí, es muchos eso. Novios se reconciliaron. Lo dijiste acá y está grabado. Es muy yo te lo anticipé mucho lo de las parejas. ¿Eh? Yo te dije para ir por pareja. Tengo para decir algo re picante, pero lo dejamos para después. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y Marianela? Gusta este rol que tomé así como que no sé por qué. Como de padrino. Está en la esquina. Está tal cual. Está como en la cabecera de la son mesa. Tantos que quiero como de acá ordenarlos. Tenemos una kitchenette, un top 5 con ciudades, pueblos. Mellizos. Me encantó. Es hay algo, hermanos. Pero que me lleva a querer hacer un libro. Tengo una anécdota con eso. Ya la contaré. Ay, la contaremos luego de esta canción, ¿les parece? ¿Ale quería decir algo más? No, yo estoy. Tengo el dedo arriba del Twitter para publicar la canción que estás por poner. Yo tengo el dedo arriba de el botón. Ahí va. Negro mi corazón. Cíclope Radio. Negra mi alma, negro mi corazón, de La Renga, la banda que bautizó a Fresa Mística en los recitales. Ah, sí. Ah, sí. Es una historia que ya había olvidado. ¿La cuento? Cuéntala. Contalo. Sí, claro. No, a los 13 años mi madre llegó en noviembre, creo, y dijo, dice Papá Noel que le regala la entrada de La Renga. Le mandó un mail a mi mamá, Papá Noel. Qué buena onda, arregló con Chizo, tete, con... tanque. Sí, sí. Y arregló Papá con Tiquete. Papá Noel, fantástico. Arregló con Tiquete. Dice que era plomo de La Renga. ¿En serio? Está gordo. En algún tongo estaba. Bueno, Papá Noel y los renos. Estoy tranquila. Los renos de plomo, claro. Qué bueno. Así que 13 años y muy emocionante. Onda combi, 10 muchachos de Villegas. Qué lindo. ¿Me paro? No me paro, pero bueno. Y nada, fue el primer recital. Fue un gran debut. En todo sentido, para eso. Estuvo muy divertido. Llovía toda la Mystic. Mystic Love. O sea que Papá Noel es el Chizo. Digamos, claro, ¿no? O, el te, o Tete. Una vez. El Tete también podía ser. Chizo es tu padre, claro, y así termina todo el cuento. El Chizo es tu padre. Una vez Pablo Mileo, que va a volver con su columna, quiero que lo diga porque nunca lo dice al aire en lugares públicos. Él me dijo una vez que se llevó una gran desilusión cuando una vez lo conoció al Chizo y le dijo: hola, ¿cómo estás? Tómate una cervecita. Como que hablaba re finito, no hablaba así como negra mi alma. Rarísimo. Bien, el Nena, mi alma, negro de mi corazón, que es la antesala. Inicia de alguna manera esta nubecita que hemos pensado para hoy de 90s tribuneros con bandas o temas tribuneros. Vamos, hoy la sacamos de la casa por la ventana y sacamos los temas que quieren escuchar, loco. Perfecto, que nos piden la semana. Y decíamos de paso, loco, que es la antesala, la kitchineta, de kitchinete de la mano de Nela. Y recién hablábamos de Polo, hablábamos de Villegas, hablábamos del Trébol, y ahí nos metemos. Y ahí nos metemos en ciudades. Muy bien. Pueblos, lugares, pueblos mellizos, pueblos que se llaman igual aquí, allá y en Acuya. En el puesto número 5 tenemos a Villa París, en Gleu, provincia de Buenos Aires. Vos decís París, que es Francia, Torre Eiffel, voilà. Ulala, Danet. ¿Sabes qué? Los croissants. Croissant. Y así, ¿no? Café Ulé es lo único que yo sabía decir cuando viajé a Europa. Que está bien, ¿no? Pero decís, café Ulé, croissant, de hambre no vas a morir. Olé. Café Olé. Pero si vas a Villa París, en Gleu, mejor que te pidas un birrín, un tintillo, porque es otra onda, ¿no? Gleu es una localidad, para los que no son del sur, ubicada al sur del partido Almirante Brown, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Está dividida en barrios, esos barrios hay Parque Roma, mirá qué europeo, mirá todo. Que, sí. Gendarmería, Centro de los Aromos, Los Álamos, Hipona y Villa París. ¿Hipona? Hipona. Villa París empezó siendo un asentamiento. Bueno, y hay muchas familias que se instalaron ahí, son más de 120 familias. Según el último censo, no se sabía bien cuánta gente hay específicamente ahí en Villa París. Está entre Gleu y Longchamps. Gleu, que la mayoría nos lo confundimos con Herley en la estación del tren. ¿No es lo mismo? No, nada que ver. ¿Qué estás diciendo? Para mí siempre digo, bájate en Gleu. Ah, no, en la otra, ¿cómo es? No, no. Que ver, por eso llega tarde. Si ya no para más. Le está diciendo que un tipo que vive a media hora, 25 minutos de centro. Caca. Contra Gleu, que es la loma de es muy lejos. Levanta la mano. Bueno, listo. Continuamos. No hablo más. Continuamos a Bingo. Bueno, Villa París ha tenido muchos intentos de desalojo. O sea, es un lugar que no se ha podido... Desalojar. Se ha desarrollado, digamos, pero tuvo varias intentonas así de sacar a la gente. O sea que todavía sigue sin ser, digamos, un barrio. Pero bueno, si alguien nos quiere escribir desde Villa París y nos dicen en qué situación están ahora, @ por escalera en Twitter, facebook.com/ primero por escalera... O es muy cierto que no habíamos dado todavía las vías de contacto. Exactamente. Sí. Hombre Lobo en Villa París. De paso una Hombre gran... Lobo en Villa París es buenísimo, me encanta. Y un gran tema de La Unión, que también es una estación de aquel lado. La Unión es una estación de Ezeiza, es cerca de Ezeiza. Es verdad. Es verdad, como todo tiene que ver con todo. Casi. Todo tanto como el puesto número 4, que es Londres. ¿Londres dónde queda, chicos? ¿Reino Unido? Y Catamarca también. Yes. Sépanlo. Londres, en Argentina, es una localidad turística de la provincia de Catamarca, en el departamento de Belén. a la vera de la Ruta Nacional 40. Mirá cómo todo te lleva a la renga también, ¿no? Al pie de las sierras del Xincal. ¿Por qué? No, hay un disco, está muy bien. Hay un tema, el tema de Ruta 40, no sé, uno que hizo como la renga, papo. Fuiste muy rápida. Está muy veloz. Me sorprendió. Estoy como... Para entendido. El hecho de ser madre de dos nenas y... Está hablando para una elite. Me estoy volviendo loca, nada más. Es eso. La primera fundación se hizo bajo la denominación de Londres de la Nueva Inglaterra, en homenaje obviamente a Londres, la ciudad natal de la reina María Tudor, esposa del rey Felipe II de España, quienes contrajeron matrimonio real en 1553. Después hicieron otras fundaciones, pero le conservaron el nombre de Londres. ¿El Londres? Yo fui a Londres. Contanos. Es muy lindo Londres. Está buenísimo. Es un lugar hermosísimo. Y las ruinas esas, las del Xincal, sí, tienen la misma estructura que tiene Machu Picchu. Idéntica. Ah, lo que pasa es que es una dimensión mucho más chico. Pero hay que ir acá. Hay que ir a Catamarca. Son los incas. El camino del Inca termina ahí arriba. Fresa acota que, claro, le hicieron las extraterrestres. Ellos van y te hacen lo estamos mismo. Diciendo acá, lo mismo, Fresa. Estaba diciendo lo mismo. Están conectados. Están conectados. Místico, místico. Es muy buena la foto que acabas de subir en Facebook de Londres, del paredón de sí. Londres en Catamarca. Muy buena. ¿Viste? Porque tiene así como que si lo ves y te dicen, ahí se picaba Amy Winehouse. Yo te creo. Yo con Pete Doherty. Contra ese paredón. ¿Por qué no? Contra ese paredón. ¿Por qué no? Porque, claro, tal cual. Ahí pegaba Frula Pete Doherty. Tranquilamente. No sé si él, pero hay unos cuantos. Bueno, el puntero, quizás. Seguramente. En el paredón de Londres, en Catamarca, él mandaba. Bueno, Londres fue declarada cuna de la nuez, ya que se encuentra en un oasis de riego donde abundan las plantaciones del nogal. Es muy cierto. Mirá qué lindo tan todo. Bonito. Capital de la nuez. Y cuenta con 2.134 habitantes según el censo de 2001. El último todavía no lo tenemos. No hay datos. No lo actualizamos. En el puesto número 3 tenemos Washington, en Córdoba. Y Washington es realmente muy interesante. Está en el departamento de Río Cuarto, a 300 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tiene 648 habitantes, que son bastante pocos, la verdad, para lo que les voy a contar. Es como la cuna del polo en la Argentina, Washington. Es impresionante eso. La tierra fértil y como así como lo es como un lodazal. Dicen que los caballos, en vez de caminar o de trotar, es como que vuelan, que es una maravilla. Y por eso Adolfito Cambiaso se compró un mega campo, una mega estancia. Miren, justo que buscábamos estancia. Podemos ir a Adolfito, sí. Hay que llamarlo. La llamamos a Mary Vázquez. ¿Quién es Adolfo Cambiaso? El Maradona del polo. Está bien, hay que preguntar. Vamos bien, a ¿no? Hay gente que no lo debe saber, pero sí, es el mejor. ¿Por qué voy a conocer a un jugador de polo si no conozco a un jugador de volei? Que lo vi por lo menos María dos Vázquez, en mi vida. Es el marido de María Vázquez. Es el marido de María Vázquez. Ahí sí. María Vázquez, ¿te acordás? Es el que recibe a los príncipes de Inglaterra cuando viene. No te conoce a María Vázquez, me parece. En calidad de embajador. ¿No conoces a María Vázquez? No, señores, no la conozco. Fue novia de... Bueno, no sigamos. Fue modelo. No, porque no tengo que tocar todo si le digo el apellido. No sigamos. No bueno, sigamos, dice no como sigamos el ofendido. La cuestión es que Cambiaso vive la mitad de su año en La Picasa, que es su estancia, que se hizo en Washington. Washington tuvo una época gloriosa del polo y es muy importante. De hecho, por ejemplo, Batistuta va a jugar al abierto de Washington. Donde los caballos vuelan. En Córdoba, tal cual. Dicen que hay un hotel que recibía la oligarquía porteña que viajaba en el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Escuchen esto, estacionaba sus vagones comedor frente a la cancha del Washington Polo Club para ver polo inglés, porque iban muchos ingleses. Pensando que estaban en Washington. Desde el coso. Los llevaban engañados. Claro, visitó Washington. Look, de cárcel. Veían los partidos de polo. Las actas de la fundación del club fueron escritas en inglés hasta que en 1926 los criollos cambiaron al castellano y le dieron impronta nacional. Aquel hotel y un almacén de ramos generales son hoy ruinas, maquetas imaginarias qué triste, de un pueblo que fue, pero que hoy por hoy, estuve leyendo algunas notas, son muy interesantes, que los pibes tienen allá. De los barrios tienen su caballito y juegan al polo. Juli se puso nervioso. Que se enganche un polista y nos salva, viejo. como queriendo ser como los Maradonas, ¿entendés? Del polo. Dice que se saben todos sobre Adolfito, que pero son como sigue fans. Bien, sigue siendo también, un polo de polo. Mi sueño es jugar un mundial de polo, dicen los chicos. Claro. Sí. Señor. Claro. Claro, sí. El tema cuando tienen que tirar para arriba, tirar un caballo, no cabecean. La pata de Dios sería, ¿no? La pata de Dios. La pata de el vaso Dios. De en Washington Dios. Nació, fue deseo de Dios. Claro, es muy buena esa. Está muy bien. Sí, totalmente. Y la gente ahí mismo cría como los caballitos. Entonces por ahí cae un jeque árabe, un chino y raro. Y se lleva un caballo. Y les venden caballitos. Dame el pingo. Re loco. Muy bien. Re loco, eso es Washington. Terminamos. ¿Seguimos con el top 5? Seguimos con el top 5. Sí, en sí, el puesto seguimos. Número 2 tenemos Arizona, en la provincia de San Luis. ¿Conocen Arizona? No, para nada. Es una zona de Wi-Fi. Claro. Tal cual. Muy bueno. El Alberto y el Adolfo son tan, pero tan extranjerizantes, son tan snobs, que tienen un pueblo que se llama Arizona. Está en el municipio del departamento Gobernador Dupuy. Dupuy. Está a 250 kilómetros de Juliana. Villa Mercedes. No, no llora, está hablando. Y a 346 de la capital provincial. Tiene 1040 habitantes. Y hay algo que es curioso. Tienen un intendente, que es Jorge Ariel Figueroa, que fue sucedido por su padre, Jorge Figueroa, quien luego fue sucedido por él de vuelta y después fue sucedido por su padre y así. Ad y eternum. Están hasta las manos de acusados de corrupción y qué sé yo. O sea, está complicado Arizona, chicos. Compliquete. Está árido. Y sí, y le pusieron Arizona porque es muy semejante a la... La aridez. La toponomía. Muy bien, muy bien. De la Arizona, de la Arizona de los Estados Unidos, que es la que conocemos... Todos. ¿Quién no ha comido una asada? Levante la mano, ¿quién en esta mesa no estuvo en Arizona? Y además. No tenés estancia, no estuviste en Arizona, levantate y andate. Acá no. El dato andate de que... a Radio Latina, andate a. El dato otro. De que en Arizona hay un San Luis. Eso es muy loco también. En Arizona, Estados Unidos, hay un San Luis. Mirá vos, podrían tranquilamente hermanarse. Como, y ser como Inception, ¿no? Y en Cafayate hay un pueblo que se llama Alemania, nos recuerda a Lula González. ¡Ay, bien qué ahí. Bueno! ¡Mándennos eso! ¡Mándennos! Porque mándense, es muy interesante. Es muy está cierto. Germania también que lo vimos, pero bueno, Alemania es mucho mejor. Lula, que si no me equivoco, voy a chequearlo en Twitter, ella es de allí, de las tierras salteñas. Así que lo dice con conocimiento de causa. Muy bien, síganos diciendo. Estamos en @porescalera en Twitter y en facebook.com/primeroporescalera. En el puesto número 1 tenemos una bellísima ciudad aquí y en Europa, y es Ostende. Ostende. Ostende está en pertenece al partido de General Madariaga. Sí. Y a Pinamar, digamos, pertenecía a Pinamar, después como que se independizó, ponele. Es como la Euskal Herria. Sí, pero están pegaditos, ¿no? Están pegaditos, o sea, pegaditos. Nunca te das cuenta cuál es el límite. No, limite. Tal cual, de hecho, no pudo irse, lo intentó, pero dijo, no podemos mudarnos. Y ahí quedó. Fue un gran chiste. Lo que pasa es que fue un chiste difícil de comprender, no sé. Lo voy a explicar. Se independizó, pero no pudo ir. Qué pena. No pretendas que nos riamos si empezás diciendo lo que es. Lo voy a... ¿Ves? Esa es la parte. Ah, nos reímos, dale, decilo. Se independizó, pero no pudo irse. Se quedó ahí. Claro, se quedó, es verdad. No pudo levantar la cosa. Empantanada en la arena. Gracias, Leo. Ostende es un balneario de la costa atlántica. Pertenece al partido de Pinamar, digamos. Y a General Madariaga. Tiene unas amplias playas, muy, muy, muy lindas. Ese es el que conocemos, Nela, el Ostende que conocemos, claro, ¿no? El que está conocemos acá cerquita. Y... El que está acá cerquita. ¿Dónde más hay un Ostende? Y hay un Ostende, el original, en Bélgica. ¿Qué es Ostende? Increíble. En neerlandés. Claro. Pero en realidad es Ostende. En realidad es Ostende. Se escribe igual, con ¿no? una sola O más en neerlandés, pero en realidad vos buscás Ostende y te sale Bélgica. Y sí, te sí, sale sí. Madariaga. Se escribe igual, yo estuve en la experiencia, llegué con el tren, me pasé, si quieren puedo insultar acá. En el Ostende belga. El Ostende belga, me pasé con el tren, puedo insultar a los amigos, a un grupito de amigos con el que estaba que jamás me despertó. Y seguimos de largo, seguimos hasta ¿Pero qué, te tenían que llamar o estaban con vos ahí? No, estaban conmigo y simplemente yo decidí dormir y se ve que era el único que sabía dónde ¿Y ellos que bajaron? No, sí, seguimos todos. Porque vos dormías para no joderte. Exactamente. ¡Mirá qué buena onda! ¡Mirá qué tipo copado! Esos son amigos. Déjalo dormir. Esos son amigos. Esos son amigos. Y aparte después de tomarte unas cervecitas. Febrero belga. Bastante frío, diría, wow, menos 14. Sí. Y nosotros nos dijeron, en marzo y ya hizo mucho frío. Muchachos, vuelvan porque acá no hay nada para hacer. No hay nada, en Ostende no hay nada. No, o en sea, verano es muy lindo. En verano es lindo, pero es como... Bueno, el Ostende de acá tampoco se caracteriza por ser un polo. No, justamente es un lugar como muy lindo y muy mágico. Pero también, muy tranca. Muy tranqui. Fue Ostende, digamos, lo inauguraron. Lo fundaron dos belgas que se volvieron para la Primera Guerra Mundial y nunca volvieron. Es increíble eso. A Bélgica. Claro, se volvieron a Bélgica, volvieron a Europa y después nunca más volvieron a Buenos Aires. Pero bueno, la Rambla es la Rambla de los belgas y aparte recordemos que al lado está Villa Gesell también, que Gesell era alemán. Entonces tenían todos ellos como una idea como de plantar, del tema de los pinos, que los que hemos visitado mucho Gesell. Tendremos la historia. ¿Sabes por qué también? Porque cuando lo hicieron, la forma de fijar los médanos para no levantarse un día y encontrar la playa en otro lado era tirando esas plantas que crecían así como tal cual, como para armar como para que el médano no se fije. Exacto. Pero bueno, estos los belgas Robert y Polly no lograron hacerlo y tengo el nombre de quién lo hizo, logró después. Nada, como 20 años después se logró hacer esto finalmente, de armar algo, correr un poquito las dunas. Ellos crearon el viejo Hotel Ostende, que hoy por hoy está. Y ahí, bueno, la magia está en porque estuvo hospedado Saint-Exupéry, el autor del Principito, y dicen que ahí escribió algunos pasajes del Principito. Dicen que la habitación la conservan tal cual la usó él. Los sensores me hicieron los ojos, lo escribió en ese hotel de Ostende. Mirando el mar. Dijo, ¿sabes qué? Es lo esencial. Esencial. Y eso me hicieron los ojos. You know. No, era francés. Bueno, la verdad... Bueno, completísima. Nada, bueno, y también ahí pasaron vacaciones Bioy Casares, Silvina Ocampo. Es como un lugar... muy mágico. Y quizás el que pasó vacaciones en ese lugar, o quizás tocó en alguno de todos lugares, es nuestro invitado que ya está sentado un poquito alejado de la mesa, pero ya se va a venir arrimando a la mesa para ya peló guitarra. Así que, si les parece, después de este temita se acomoda. Está con nosotros Albi Singer, en realidad está con nosotros Jano Seitún. Así que ya luego de este tema que vamos a escuchar, en este 90 tribuneros que hemos armado de Nubecita, vamos a escuchar a Turf con Casanova. We'll be right back. Cíclope Radio. Bueno, ya estamos acá, al aire. Tanto lo hablamos en la previa que nos quedamos todos pesados. Escalera. No, es que lo vi a Ale como yendo al micrófono. No, no, yo... Y no lo quise... un montón de arreglos en el... Él dijo, muchachos, les cedo el faso. Y no se quedó ahí. Todo, y suele ocurrir, ¿viste? Cuando preparás mucho todo, debe pasar en los shows también. Y se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, un gran artista. Pero antes les voy a tirar el HTH, porque voy a jugar a ser locutora por un rato. Son las 17:37, la humedad es del 25%, un placer. Pelá fleco, pelá planchita, que está todo bien. 17 grados, un sol divino. Buena música, amigos. Hoy tenemos, pero te un salió acústico. Un acústico nos hicimos. Y lo tenemos a Jano Zeitún, que es el líder, el alma mater, el gurú de Albi Singer Big Band. ¿Cómo está, Jano? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿La gente te dice Albi, la gente que no conoce al personaje original? Sí, a veces me dicen Albi. Sí, sos como el Indio Solari con Patricia Rey, un poco. Puede ser, no claro. Sé si alguien le diría a Patricio. No, sí, hay gente, sí, la gente mayor le dice claro, Patricio dicho, Rey, te sí, lo juro. Sí, mi sí. Mamá le dice Patricio Rey. Claro. Sí, a mí me gusta un poco generar esa confusión. De hecho, tengo que decir que colaboro un poco a esa confusión, encarnando a veces a este Albi Singer. Sí, sí. ¿Por qué elegiste ser Albi Singer? Que recordemos es un personaje de una película de Woody Allen. Sí, de Annie Hall. Ahí estamos. Bueno, en realidad yo antes de encarnar a este Albi Singer me relacionaba con la música desde otro lugar. Era músico de orquesta, tocaba el contrabajo, sigo tocando el contrabajo, pero bueno, en ese momento era mi oficio. Y bueno, me dedicaba a eso, cumplía ese rol en los proyectos musicales en los que participaba. Era como el contrabajista o el violonchelista. De las orquestas y qué sé yo. Que aparte no hay muchos también, entonces medio que se los disputan, supongo. Sí, son puestos difíciles, siempre hay concursos y mucha exigencia. Bueno, en un momento yo empecé a sentir la necesidad de cantar mis canciones, que es totalmente otra cosa. Es colgarse una guitarra y decir letra y música, ¿viste? Poesía, nada que ver. Claro. Nada que ver. Actitud, poner una cara, peinarte también, porque viste que peinarme. Claro, pero es otro mambo. Es otro mambo total, otro universo, otro código, todo. Y bueno, cuando decidí hacerlo, me parecía adecuado hacerlo con un apodo, un poco por pudor, un poco que me sirviera como escudo, como disfraz, lo que sea. Y bueno, el apodo, no sé, surgió así medio natural. Justo vi la película, me parecía que el personaje este de Albi Singer en Annie Hall tenía como ciertas cuestiones con el amor y con la vida que tenían que ver con las canciones que yo estaba escribiendo en ese entonces. También me cerró porque, bueno, Singer significa cantante y para mí implicaba un montón de rollos internos hacerme cargo de la voz cantante de un proyecto. Así que decidí como un poco poner la lupa sobre el miedo, ¿no? El dedo en la llaga. Ahí. Tal cual, y aparte que es algo también como lo estás planteando, muy psicológico, muy, muy Woody Allen también. Sí. El hecho de cambiar de rol. Sí, medio Selig, ¿no? Es como un mambo. Y en el medio aparte tocaste en un montón de bandas. Si tocas, es muy común ir a ver un show de... Ya sea, no sé, hace poco, el año pasado fue, te vi con Onda Vaga, y de pronto subís y sos así como súper movedizo. Sí, me gusta estar en distintos proyectos porque siento que me nutre mucho a mí como músico, como persona. Me empiezo a sentir como encerrado si estoy siempre girando alrededor de una misma idea, de un mismo color, de un mismo género. Así que sí, trato de siempre estar en varias cositas a la vez. Con los chicos de Onda Vaga soy como una especie de colaborador estable. Ahí toco el bajo, grabo los discos, hago las giras, por lo menos las de acá de Argentina y las de Sudamérica. Ahora ellos están en Japón. Yo no la hice. Pobres, ¿no? Sí, pobrecito. Tristísimo. Yo no, siempre no, que no escucho están en unos lugares que me dan una pena. Como Villa París en Gleu, ponele. Sí, total. Así que bueno, ahí andan ellos. yo estoy aquí también porque acabo de ser padre y estoy presentando también mi disco, así como algunas cuestiones que me hicieron padre quedarme. ¿Niño o niña? Aparte del disco. De un niño. ¿Cómo se llama? Se llama Vicente. Y bueno, ahí estoy presentando Vicente Zaitún. Sí, sí, así es. Un nombre importante tiene también. Sí, es un poco un homenaje a su abuela Vicenta. Está muy bien. ¿Y vos por qué te llamas Jano? No es un nombre común para alguien de tu generación. No, en realidad seguimos con las capas, porque es un apodo. Pero, bueno, es un apodo, en Chile es un apodo muy común, todos los Alejandros son Janos. Aquí no lo es tanto. Es verdad, y sí, y las Janas. Sí. Las Janas. Sí, es cierto también. Sí. ¿Estás presentando tu quinto disco? ¿Querés hacernos algún tema? ¿Qué dice el operador? Sí, si quiere, el si último disco ganas. Que salió hace poco, que es Intimidad con Extraños. Sí, he sacado mi quinto disco, se llama Intimidad con Extraños, como bien decías. Que es como esto, medio, ¿no? Como que te estamos abriendo el corazón, sí, así. Sí, tiene algo de eso. Con forceps, estamos tratando de abrir los corazones de todos claro, nosotros. Claro, claro. Y bueno, sí, la qué sé yo, la vida de cancionero tiene algo de eso. Uno está como todo el tiempo generando esa intimidad. A veces hay algo de ficción en eso. Uno hace como que muestra las vísceras, pero pueden ser vísceras inventadas también. Tipo las operaciones, ¿te acordás de qué era? El que mostraba Chiche Hellblum, que sacaban como chorizos y era claro, y era todo como un ungüento en la panza. Sí, a mí me gusta como el juego de capas y de personajes y de ficción. Me parece que el escenario es un espacio de misterio y de ficción, de encarnar personajes y de tirar fantasía, así que me gusta un poco eso. Y bueno, y la intimidad con extraños habla de eso, sí. Es así. Sí, si quieren podemos hacer. Dale. La que quieras, ¿eh? Bueno, si quieren ahora escuchamos algo del disco. Puedo hacer cosas que no estén en el disco. Tengo una canción. Lo que quieras. Dale. Que hice hace poquito. Que se llama Club Atlético Fracaso. Si quieren. Está escuchando la guitarra por aquí. Sí, está bien. Tengo mi club, es el mejor. No hay trofeos en la vidriera. Tengo mi club, es el mejor. Porque estás vos y los que quieran. Para entrar hay que saber lo que es quedar afuera, estar mal. Está bien, estar bien no es para tanto. Acá hay amor, acá hay amor. Hay amor. Tengo mi club, es el mejor. Si canto yo, canta cualquiera. Tengo mi club, es el mejor. Y a lo mejor nos va mejor. Para entrar hay que saber lo que es quedar afuera, estar mal. Está bien, estar bien no es para tanto. Acá hay amor, acá hay amor. Acá hay amor. Ah. Buenísimo. Te quería hacer una pregunta con respecto a algo que cantabas. ¿Es así si canto yo, canta cualquiera? ¿Crees que cualquiera puede cantar? Sí, claro. Es como Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. con una ratita estupenda, yo te digo, dentro del gorro. En mi cabeza es difícil que es una rata. Quizás en el tuyo, que es un pelo loco, claro, puedes tener alguno que te mueva la guitarra, igual te veo cantando vos. Claro. Sí, total. El canto es algo muy, muy primal en un punto. Es algo que viene con nosotros, con el lenguaje. Cuando hablamos, hablar es casi una forma de cantar. Hay una melodía en el habla misma. Cantar es simplemente empujar un poquito más eso. ¿Y vos cómo te preparaste musicalmente? Porque tocas un montón de instrumentos, eso. Sí. Los instrumentos realmente hay que aprender a tocarlos. Claro. Digo, podés llegar de alguna manera juguetona, pero después tenés que estudiar. Sí, no. Yo soy. Qué sé yo, yo levanto la bandera del estudio, pero también levanto la bandera del juego que vos decís. Claro. Para mí los. A los instrumentos hay que acercarse con cierta irreverencia también, como si uno ya arranca como dándoles una especie de lugar de pedestal, ya es difícil que pasen cosas misteriosas cuando uno agarra un instrumento. Creo que la aposta es estudiar y también es olvidarse de todo ese estudio. Yo en mis discos grabo instrumentos que he estudiado y después grabo cosas que no estudié, qué sé yo, cosas que hay en casa, que se olvida algún amigo, un instrumento, que medio lo agarro y lo golpeo y veo qué sale, qué sonido. ¿Con qué has hecho eso, por ejemplo? Con una mesa. Claro, una mesa es fácil copiarlo, pero de pronto claro. No sé. No, bueno, con un piano. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un piano porque es ahí a donde ensayo y a donde viene mi pianista a grabar y a tocar. Pero yo, cuando estoy grabando por ahí a la madrugada, lo toco yo y lo toco desde el lugar en que puedo. No he estudiado mucho piano, he tomado algunas lecciones básicas, pero me pongo a jugar y ahí es donde pasan cosas. ¿Recordás cuál fue tu primer acercamiento con la música? ¿Cómo conectás? Sí, tocaba la guitarra en misa de mi colegio. Ah, mirá vos. Imagino que pedías tocar la guitarra a pleno, ¿no? Sí, porque era una forma también de saltearte algunas clases. Claro. Porque podías ir a ensayar y además ibas caminando hacia el colegio con una guitarra en la mano. Claro. Era actitud. Era tremendo. Una espada. Tal claro. Cual. Sí, sí, sí. Sale mucho eso, te digo, ¿eh? El muchacho que toca la guitarra en misa para ahorrarse clases. No, y aparte y es además una especie de escenario, el lugarcito donde claro. Tocan, ¿viste? Porque está el cura y claro. No sé si a la derecha o a la izquierda están las chicas que cantan y el pibe con la guitarra. Sí, es así. ¿Y después con qué empezaste a jugar vos? ¿Qué te gustaba en ese momento y empezaste a saltearte un poco de lo que era el...? Bueno, tuve un amigo que me enseñó la primera canción que aprendí, que no fuera de misa, que era El Oso, de Morris. Y me gustó mucho porque tenía una historia, ¿viste? Era claro. Un cuentito, en 3 minutos había un cuentito total. Había un viaje, había una aventura, había un personaje que evolucionaba, que le pasaban cosas, y a mí me pareció mágico eso. Sigo intentando escribir una canción como El Oso. Es redondísima. Y bueno, ahí así fue como mi primer contacto con las canciones. Después, de un poquito más grande, me metí en el conservatorio y empecé como a tener contacto con otras músicas un poco más evolucionadas, no sé, más con más matices, con más profundidad armónica, con un lenguaje más complejo, digamos. Claro. Pero bueno, luego de explorar toda esa complejidad, terminé volviendo un poco a mi infancia y a la sencillez. Claro, bueno, la orquesta tiene una cosa como muy muy lúdica e infantil, más allá de que es un quilombo, mi digamos. Orquesta. Claro. Sí. Sí, o sea, sí. No tiene nada que ver no tiene nada de sencillez en el punto de que está todo puesto en el lugar que tiene que estar puesto para que suene sencillo y lindo. Tiene un laburo de la puta madre porque es mucha gente. Sí. ¿O no? La simplicidad es complicada. Sí. Pero buscamos eso, claro, buscamos la fiesta, la diversión, que pasen cosas. No hay nada más triste cuando las cosas no pasan. Así que ahí buscamos esa zanahoria todo el tiempo, ¿viste? Y sí, para mí es un objetivo, digamos, que se sienta un poco esa vibración, esa gracia vibrante. ¿Cómo armas una Big Band? Bueno, tengo que decir que lo que yo tengo no es técnicamente una Big Band. Claro. Porque una Big Band es como esas orquestas de jazz que tienen como una sección de trombones y una sección de trompetas y una sección de clarinetes y una sección de saxos. Después está la sección rítmica, bla, bla, bla. Nosotros jugamos a que tenemos una Big Band, pero en vez de una sección de trompetas tenemos una trompeta. Claro. En vez de una sección de clarinetes tenemos un clarinete. Y en vez de una sección de saxos graves o de trombones, tenemos un saxo barítono, ¿no? Es un poco una especie de resumen de lo que sería una Big Band. Jugamos un poco a que está ese olor, ese aroma. Claro. Pero bueno, es como un juego, es una cita. Es como citar ahí ese mundo. Claro, ¿y por qué te parece que ahora uno de los caminos que está tomando, digamos, la escena es ir por esta de los instrumentos por ahí más... menos convencionales de lo que es una banda de rock? Vos tocas el contrabajo, sí. De repente Onda Vaga también tiene un laburo por ese lado. Claro. Afuera, Mumford & Sons, por ejemplo, tiene una estructura así. Uh-huh. Es algo que se ve, que está. ¿Por qué te parece que sucede eso? Mira, en mi caso, voy a hablar por mí, tuvo que ver con... Porque después hay mucha gente que por ahí cita lo de Cro-Magnon como un punto de inflexión. Porque lo de Cro-Magnon generó como el cierre de muchos lugares donde se podía tocar como fuerte, y entonces como que la música un poco se corrió a otros espacios, a las bibliotecas, a las terrazas, a las casas, a los centros culturales, y bueno, para tocar en esos espacios había que ir como en formatos más acusticones, entonces empezó a aparecer el cajón, la guitarra acústica, etcétera. En mi caso yo empecé como antes de lo de Cro-Magnon, y tuvo que ver con una especie de cansancio que sentía yo con respecto al lenguaje del rock. Me parecía que en esos términos ya estaba todo un poco dicho y estaba todo un poco gastado y aburrido. Y sentía que el rock, viste, se volvió como una especie, no sé, de vieja chota. Y yo tenía ganas como de hablar, no sé, de jugar otro juego, de hablar en otros términos, de poner otros colores, que también eran colores que yo tenía muy cerca, porque yo estaba haciendo como mi vida en las orquestas y en los grupos de jazz. Tu vida de conservatoria. Sí, tenía esos instrumentos muy cerca, convivía en el día a día con todos esos colores. Entonces fue muy natural como juntar esa inquietud mía de hacer canciones con todo ese mundo de instrumentistas locos y de instrumentos más locos. Y en Divina con Extraños tenés una invitada estelar. Sí. Está invitada Valeria Lynch, sí. En el tema Parada. Sí. ¿Cómo llegas a Valeria Lynch? Bueno, el tema fue hecho un poco... El tema nació como una especie de humorada en una gira justamente de Onda Vaga. Una gira eterna que volvíamos de Salta, ya no me acuerdo de dónde, en colectivo. Por ahí era como la primera época que todavía... Ahora ya es... Vamos en avión. Pero, claro. Pero en ese momento esas distancias largas las hacíamos en colectivo y bueno, empecé como a joder con que necesitaba una parada. Con que yo necesitaba una parada. Y entonces hice como eso, ese estribillo. Y entonces cada vez que necesitaba una parada se la pedíamos al chofer cantándosela. Claro. ¿No? Con la guitarra. Y el tema, la melodía, ahora si quieren lo escuchamos, está hecho como en un lenguaje un poquito en el código de la música melódico romántica, que a mí me gusta mucho, que es el lenguaje un poco que maneja Valeria Lynch y ese tipo de cantantes. Es una gran cancionera pop, Valeria Lynch. Sí, yo la admiro mucho. Y el tema de las historias, lo que vos decís, las historias de los temas de Valeria Lynch. Totalmente. Son fantásticos. Tiene un repertorio que es alucinante. Es alucinante. Que tenemos todos grabados en nuestras cabezas. Y además tiene un color de voz. Yo admiro mucho a esos músicos que en dos segundos los reconoces. Claro, ¿viste? Como, claro. No sé, la guitarra de Brian May, el de Queen. Tal cual. Enseguida, ¿viste? Enseguida. O Hendrix, o... Aunque parece que no lo vas a conocer, pero parece. Sí. Claro, claro. Son tipos que tienen un sonido muy único. Y Valeria con su voz tiene un sonido muy único. A mí me encantan esos artistas. Te tiran muñeca rota y ya está. Ya sí, la sacaste. Sí, sí. O bueno, ese. La extraña dama. La extraña dama. Me das cada día más. Hay cosas. No, es maravilloso. Bueno, y un poco empecé como a joder con ese lenguaje y me salió como una melodía que me parecía que estaba en ese lenguaje lynchiano. Y bueno, cuando empecé a grabar el disco dije, ¿qué onda? Sí, qué bueno que estaría que la cante Valeria, no sé qué. Y dije, bueno, yo se la, no sé, se la invito, qué sé yo, la invito. Y le escribí una carta como de puño y letra. En donde muy romántico todo, romántico en el buen sentido de la palabra, sí, no, sí. No de amor, sino no, de, no. Del romanticismo, no, del arte. Súper romántico. Tal cual. Y bueno, ahí yo le expresaba mi admiración y mi amor y no sé qué. Y le contaba que justo se habían casado unos amigos y armamos la banda para el casamiento y armamos la banda con todo el repertorio de ella. No sé, toda una miles de anécdotas le contaba en la carta con respecto a su música. Y unas flores y mis discos y unas notas de prensa para que ella sepa un poco de quién soy, de dónde vengo, bla, bla, bla. Y bueno, a las semanas me llama como el asistente, me dice, che, vale, se copó con lo que le mandaste, lo quiere grabar. Y fue... Muy estuvo, buena onda. Sí, estuvo increíble. En mi canal de YouTube, en el canal de Alvis Singer, pueden ver un poco una especie de mini docu de un par de minutos. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a ver. En mi canal, sí. Porque me acuerdo de Alejandro Romay. En mi canal. Y Romay, Valeria Lynch es muy como lo mismo en un punto, ¿no? Parece un mundo. Total. Bueno, en ese sentido hay que decirlo, que Valeria Lynch se ha aggiornado y ha sabido mutar también. Bueno, el hecho de que de pronto te dé el ok a vos, que sos un tipo joven, fresco, con otra onda y que se cope. Que está bueno que los artistas tengan esa onda, ¿viste? Porque también es una forma de enterarse qué es lo que está pasando. Tal cual. Porque por ahí, ¿viste? Si no, quedan ahí en una especie de nube rara de realidad paralela, ¿viste? Así que por suerte se copó, fue muy generosa, fue muy lindo verla trabajar. Y el tema es muy interesante porque yo el tema lo armé de manera. Arranca como de lo menos cantante del mundo, que es una amiga mía. A lo más cantante, que es Valeria. Es como que van apareciendo las voces, ¿viste? Arranca mi amiga cualquiera, como una cosa re poco profesional. Claro, casera. Y nos vamos sumando de a poco todos hasta que aparece Valeria. Es como una cosa muy escalonada, muy, muy linda de escuchar. Y cuando la encontraste por primera vez para organizar esto, ¿cómo fue el encuentro? ¿Qué te dijo ella inmediatamente? ¿Se copó con lo que vos le habías mandado? ¿Te mencionó algo? Sí, con la canción le gustó, le llamó la atención. Y bueno, fue un encuentro, en realidad fue muy raro, porque yo estuve medio hippie y llegué como con las pistas medio mal, ¿viste? Fui al estudio, ella me citó en un estudio. Y yo llegué y tenía las pistas, esas cosas de la tecnología que de repente no son compatibles, sí, ¿viste? Sí, como sí. Que empezás a sudar. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Estaba Valeria ahí lista, ¿viste? Con los auriculares y el micrófono. No, y bueno, no. Empecemos y los archivos no se abrían. Toda una cosa así. Te dijo, ven, ven, y ahí ya. Como que de repente se abrió, fue increíble, se abrió. Yo tenía como todos los archivos de... La batería, el bajo, la guitarra, el teclado, todos los archivos por separado, ¿no? Yo había llevado por si ella quería, viste, grabar de alguna manera determinada, por si ella me quería decir, bueno, bájame un cachito, no sé, bájame un cachito la guitarra, claro. Bájame un cachito el bajo, no sé qué, esas cosas. No le llevé como una pista con la canción entera mezclada, llevé las cosas separadas. Y en el momento no abrió nada, solo la batería, solo la batería se abría. Y entonces ella me dijo, bueno, te lo grabo escuchando la batería. Y fue súper generoso porque claro. Ella no tenía manera de saber si el tema era una mierda. Claro, o claro. Si la banda claro. Era una mierda o... Claro. Es como que se la jugó entera. Total. Totalmente. No, y aparte es realmente una persona que tiene una trayectoria de la reputa madre. Ni hablar, que puede decir, che, mira, pibe, no, voy a quedar nene, mal. Claro, me podría haber dicho, nene, volvé cuando estés listo, ¿viste? ¿Y sabés si pudo escuchar el tema después? Mira, justamente hoy a la noche tengo que ir al estudio a dejarle todo el material. Buenísimo. Así que ya me enteraré qué le pareció. Bueno. Y bueno, fue muy lindo porque ella lo grabó así, escuchando solo la batería y al lado mío. Por eso, si ven, después van a ver el archivo, que yo estoy con una guitarra al lado de ella soplándole los acordes, ¿viste? Porque grabar con una batería sola no tenés manera de, de hacer piso, porque no tenés una noción de, claro, de la melodía. De armonía. Claro. Así que estoy yo ahí al ladito con una guitarra gris. Es como una rapera, que, o sea, es, ¿no? No sé quién podría ser. Como beatbox, como, sí. Como Sony. Total. No, claro. Estuvo súper generosa y fue increíble verla trabajar. Fue increíble, porque se recopó, me dijo, ah, quiero grabar una segunda voz y una tercera voz y no sé qué. No es que lo hizo en dos minutos. Iba y volvía a la consola y escuchaba y corregía. Claro, aparte tiene mucha experiencia. Es una mina que me imagino que ha grabado en millones de lados. Sí. Tiene muchos discos, qué bueno. Sí. Y eso también se pega de alguna manera con tu faceta actoral. Ajá. Para el que no lo sabe, Jano es también el sommelier de La Gaseosa, ¿no? Así es. De Gaseosa Light. Paul el sommelier. Paul. ¿Cómo llegaste a eso? Decí, o sea, Coca, si pegamos un canje con Coca, claro. ¿Sabes qué? No, pero bueno, vos en tu... Primero por escalera, auspicia, o sea, Coca Light. A pleno. Todo bien, la verdad, encantada. ¿Cómo pegaste vos eso también? Y en realidad yo no es que estoy así como... O por lo menos no estaba en ese momento yendo a castings y buscando, claro, cosas, ¿viste? Medio que ellos me vieron en algún videoclip. Yo en mis videos siempre actúo un poco y tonteo un poco. Y ellos vieron algo de eso y les llamó la atención. Y bueno, me propusieron hacer el personaje. Así que está el personaje. Claro, debe estar bueno y por otro lado debe ser un poco... Nosotros vamos a decirlo, Mayanela, que no me estás mirando. Lo del otro día. Sí, te vimos en la trastienda. Una fiesta que hubo de Quiero. En la fiesta de Quiero. En la fiesta de Quiero. Estaban ahí, claro. Y estábamos tan aburridos como vos, vamos a decirlo. Porque era como un mundo de reggaetón que si no estabas perreando... Ya estábamos medio como que estábamos hablando para ver si... Yo estaba ahí contra una pared preguntándome qué hacía ahí. Nosotros igual al lado tuyo. Te vimos en esa faceta de qué hago acá. Y de pronto viene un muchacho y te dice, yo a vos te conozco. Medio esa gente media borrachina. Sí. Te dice, te vas a acordar de lo que estoy diciendo. Vos sos el de la propaganda. Y dice... Yo soy el sommelier de Coca-Cola, le dice. Hablábamos con él y decíamos. O sea, está bueno, pero por otro lado también, de algún lado te voy a romper las bolas. Y encima agarraste, te lo tengo que decir, porque vimos toda la secuencia. Sí. Un vaso de spray agarraste. El sommelier de Coca-Cola tomando spray era como. Era toda una secuencia que. O sea, obviamente. Faltaba que el borrachito dijera, ay, no tomás Coca-Cola y todo. Claro. O sea, obviamente vos tomás otra vez. Como una escena de una película. Sí. Absolutamente. Nosotros en silencio mirábamos. Y nosotros estábamos tan aburridos que nos armamos un videoclip. Había una película que a Stone Pauls, ¿cuál era? Sábado. Que se la pasaban diciéndole, vos sos Gastón Pauls, y él se la pasaba diciendo Pauls. Es verdad. Pauls. Es verdad, claro, porque él dice que es Pauls. Claro. Bueno, nada, te debe pasar seguido. Sí, pasa mucho. Yo igual no tengo como el... No lo vivo como un karma. Por ahí justo ese día que estaba ahí medio desacomodado... sí, no era la situación más agradable. Pero generalmente siempre viene con buena onda la gente y si quieren sacar fotos con vos y esas cosas. Sí, hay muchas fotos. Y yo sé que como que el personaje cayó bien, ¿viste? Es un personaje que... Como elegante. También es un personaje que se ríe de sí mismo y me parece que eso para la gente es importante, ¿viste? Cuando vos querés vender el canchero, no funciona, eso no... La gente enseguida te saca la ficha. Pero en cambio, cuando sabes reírte de vos mismo, cuando vos mismo sos el primer blanco de tus burlas, ya es como que ya estás, ya podés con todo. Claro, ¿qué más te van a decir? Claro, ¿qué te van a decir? Y me parece que la gente eso lo agradece, viste, un poco de relajo con eso. Y yo soy así, y creo que el personaje es todavía más así, se permite claro. Derrapar mucho. Nada más me quedo con esa beta con la parte artística de los cuadros y las gaseosas y todo, o sea, que tiene que ver también con una parte, como una escena cultural diferente, claro. Y me parece que eso también a vos sí, te sirve. Sí, linkea, ¿no? Es que con cosas copadas. Tu imagen queda pegada a, no sé, a otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, obviamente después está la cuestión de, qué sé yo como yo soy Jano, ¿no? Y siento que encarno muchos personajes. Por ejemplo, Alvis Singer sería un personaje. Paul el Sommelier sería otro personaje. No sé, ahora estoy como, por ejemplo, si hago una peli o hago tele, sería como otro personaje. Yo sé, obviamente, que es muy difícil competir, digamos, es muy difícil que Albi compita contra Paul, porque el alcance y la fuerza que tiene eso es imposible de equiparar. En ese sentido no soy inocente. Pero bueno, en vez de, justamente, sabiendo eso, en vez de hacerlos competir, yo los hago trabajar en equipo de alguna manera. Y sí, si Paul lleva un par de personas a un show de Albi, sí, ya ganaste. Sí, está todo bien, como que cuando que se junten esos mundos. Claro. No me molesta para nada. Y bueno, el video que estrenaste ahora con Luciano Cáceres habla un poco también del reírse del rockstar. Sí, sobre todo del mundo de los castings, que es una experiencia muy traumática para el actor. Es como que uno se pone muy vulnerable ahí. Ahí sí que abrís tu corazón y ante gente que, nada, por ahí está bueno y claro, por ahí son un horror. Realmente, siempre esas situaciones en las que uno está pidiendo ser elegido es una situación de vulnerabilidad. Total. Porque el otro le estás dando el poder al otro de elegirte o rechazarte. Y bueno, y ese video se ríe un poco de eso, de los nervios que siente uno cuando se expone a esas situaciones. Y bueno, cómo lo vive. Aparte que si te eligen sos el mejor, y si no te eligen decís soy el más boludo, ¿para qué mierda vine? Claro, claro, total. ¿Quién total. Me mandó? ¿Quién esto me es manda? Una garcha. Sí. O sea, no, porque nada. Directamente. Es así, pero es que a nosotros nos pasa, o sea, los periodistas vamos a una entrevista de laburo y a veces por ahí querés quedar como chispeante o querés quedar ocurrente, y si fue todo bien, genial, le reencantó cuando tiré tal cosa. Claro. Y si no, decís, qué boluda, me quise hacer como la canchera con tal cosa y fue un bajón. O si rememorás pequeños detalles. Ay, te haces un mal. De tu fracaso. Es un horror. Me tendría que haber afeitado, no ese día, sino 2 días antes para ir con la sombrita. Ay, no. Claro, no. Buscar razones, ¿viste? Total. Fue la sombrita. Total. Total. Sí, y no es nada, ¿viste? No pasa nada. A veces el mundo a veces te va a querer y el mundo a veces te va a ignorar y está todo bien. Tal cual, así. Tal cual. Bueno. ¿Tenés ganas de hacer otro tema? El que tengas ganas. Como no, como gusten. Obvio. A ver. Vamos a. A ver. Vamos a hacer. Está con nosotros Jano Zeitún, de Alvin Singer, Big Band, para los que nos enganchan ahora. Están todos. Voy a hacer el del videoclip, si les parece. Dale. El del cast. Buenísimo. Buenísimo. De la puerta sale como disparando, no quiere ocultar todo lo que va a ganar. Sonríe arrogante, pero nunca se da cuenta de que se le ven los surcos de alguna lágrima. Mi amor es así. Mi amor es así, porque mi amor es así, es así, es así. Son tantas ofrendas al mar con tu nombre, son 100 ceremonias que tiene tu altar. Necesita aire, misterio, verdad y un hijo. Oh, más o menos, más o menos, más o menos en ese orden. Mi amor es así. Mi amor es así. Porque mi amor es así, es así, es así. Y nos vamos a la casa de Sandro, como si fuera la casa de Elvis. Nos sentimos un poco como John y Yoko, pero vos sos John y yo Yoko. Es una luz, es una cruz, es una silla vacía en el cumple de mamá. Es un mal, es un buen, es un perro que ladra y que no es guardián. Mi amor, es así. Amor, es así, porque mi amor es así, es así, es así, mi amor es así, mi amor es así, porque mi amor es así, es así, es así. La casa de Sandro como la de Elvis, eso es lo más. Los que somos de Banfield lo vivimos así. Claro, qué lindo, ¿no? Era la de procesión a la casa de maravilloso, Sandro. Maravilloso, maravilloso. Y nunca fui, puedes creer, viviendo muy cerca, él estando vivo, nunca fui a su cumpleaños. Fuimos, pero no cuando estaba vivo. No, no, o sea, paso cuando voy a... Sí, a comprar el a pan. Comprar facturas, tal cual. Tal cual. Bueno, es una rosa. Claro, sí, obvio, de chocolate. Dale, antes de irnos, quería que nos cuentes si vas a estar tocando. Sí, el jueves 24, creo que es el jueves que viene, ¿o no? Sí. Sí. Es el jueves que viene, hago una fiesta en Niceto, en el lado B de Niceto, una fiesta que se llama Baila Primavera. Va a estar muy buena, va a haber unos DJs invitados muy divertidos. Vamos a tocar con la banda, un set muy bailable, muy arriba. Invito a todos a venir, creo que va a ser una noche muy, muy linda. Perfecto, y te siguen en las redes sociales y estás en todos lados. Arroba AlbisingerBB, ¿no? Sí, ese es el Twitter de Albisinger Big Band. También tengo un Twitter personal que es Jano Zeitún. Pero creo que es más divertido el Twitter de la Big Band. Bueno, perfecto, y en Facebook. Y si no, el 24 en Niceto, bailando, cantando, etcétera. Así es, en Niceto. Todos bailando, todos cantando. En Niceto lado B, porque somos medio marginales nosotros. Está bueno, está bueno, hay que seguir manteniendo ese costado arty. Operando en las sombras. Tal cual, sí. Tal cual. Bueno, mil gracias, Jano, gracias, por estar. Jano. No, gracias un por placer, invitarme. Un placer tenerte. Gracias. ¿Qué vamos bueno, a escuchar? Vamos a escuchar la portuaria y volvemos con más Primero por Escalera. Dale. El bar de la calle Aruni, que de alguna manera es cerca del Niceto del lado B. Bien. Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Yeah. perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salir al mar. Sin navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Cíclope Radio. Veinte minutos nos separan ya de las 18. Nosotros entrando ya en el último o anteúltimo tramo de Primero por Escalera. Tristes porque venimos con un programón. Pasó recién Jano Zeitún. Ahora nos metemos de la mano de Pablo Saracinos y Diego Jaurena con un poquito de series, un poquito de Emmys, un poquito de todo, ¿no es así? Un poquito de todo, sí. Vamos a hablar de los Emmys, que son unos premios que se van a estar entregando el próximo domingo. Y vamos a hablar un poco de los Emmy, en parte porque por la relevancia que tomaron estos premios en los últimos años, que ya están, no sé si decir a la altura de los Oscar, quizá algún fundamentalista medio que se pare de más, no, digamos, no, esto no premia a películas, sino que premia a la televisión. Pero lo curioso es que premia televisión y radio, como acá. Solo televisión. Y lo curioso, digo, es que premia lo que es televisión y que a televisión yankee, o sea, televisión local de Estados Unidos. Y acá, un poco por este furor que se dio en los últimos años de toda la cuestión de las series, todo, claro, que se viene siguiendo y que se sigue online, sobre todo. Me incluyo porque yo soy uno. Mucha gente está atenta a estos premios, a las nominaciones, se la juega, incluso se juegan un poco así en juego, en chiste, apuestas por algunos premios en distintas páginas especializadas en la web. En los B-Win de los Emmy Awards. No hay guita como B-Win. Estaría bueno probar unos mangos, jugársela por algo. Pero realmente hay... Y tienen un Emmy de oro, ponele, una cosa así. Gana Mirta. Claro. Este año Tinelli no se lo va a llevar, pero claro. Digo, hay un premio como nuclear. Tinelli se lleva el embarazo de oro. Los grandes premios son los que se llevan. O sea, las grandes nominaciones son las series dramáticas. Los Emmy son unos premios que se vienen entregando a lo largo de todo septiembre, ¿no? Como que para desglosar un poco y para evitar... uno viéndolo desde acá, con algo tan autóctono como los Martín Fierro, ¿no? Para desglosar un poco eso y que no se transforme en una velada así medio densa y que dure 45 horas y que ya nadie se quiera quedar y que nadie se quede en la tele. Se va desglosando a lo largo de distintos fines de semana, distintos domingos de septiembre. Y el próximo domingo, el 22, se van a dar los premios más importantes, ¿no? O sea, mejor serie dramática, mejor comedia, mejor actor de drama, mejor actor de comedia. O sea, los premios fuertes, los que le importa realmente a la mayoría de la audiencia y también los más prestigiosos. Pero digamos, solo que salga en la TV Yankee, digamos, ponerle, claro, qué sé yo, una serie específica para Netflix no entra. Bueno, eso es algo muy bien. Muy buena tu pregunta. Todo esto lo he aprendido aquí. 3 semanas estudiándolo, pero no. Como si lo hubiéramos ensayado. Casi como si lo hubiéramos ensayado. Pero bueno, esa es la gran noticia de este año. O sea, que va a haber por primera vez en la historia. O sea, esta es la 60, o sea, la 65ª, creo. Algo así, ¿no? No quiero, capaz que estoy haciendo una burrada, ojo, porque esto no lo tengo chequeado. Creo que se dice así. Bueno, el premio número, la premisión 65 en la historia, ¿no? De 1948, habíamos. No sé sacar cuentas, perdón. Creo que desde el 48. Se están dando estos premios. Y por primera vez en la historia de estos premios se va a estar premiado, pero quizá no, pero digo, va a participar, va a haber nominado una serie que se hizo íntegramente para la web, como claro. El caso de House of Cards, que se hizo para lo curioso también de esto es que no se lanzó por episodios, algo que es medio difícil de concebir, digo, hasta esta noción de la idea que se filma, se graba toda junta y se manda toda junta al paquete, los 13 capítulos así tal. A la web, ¿no? Es genial eso, es todo ganancia para el. O sea, es una nueva noción de la televisión, ¿no? ¿La vieron? O sea, ¿ya tuvieron oportunidad de verlo? Yo vi, no estoy al día, o sea, no la primera temporada ya terminó, no estoy al día, pero sí vi los primeros 3 o 4 capítulos. Es una serie recomendable. Súper recomendable. Sí, hiper recomendable. Y está Kevin Spacey. Bueno, yo no soy muy fanático de Kevin Spacey. Kevin Spacey, debo admitirlo. ¿No? Bueno, yo soy pero en esta serie es increíble lo que actúa ese señor. No, es de hecho, bueno, es uno de los nominados al mejor actor de serie. Son actores como claro, son actores como el último Lex Luthor. Claro. Hasta ahora, ¿no? Belleza americana, ¿no? Belleza americana. Son actores como, por ejemplo, en The Newsroom, no estoy recordando el nombre ahora. Jeff Bridges, que era Tonto y Retonto. No, Jeff ahora. Daniels. The Newsroom. Jack Daniels. Ya sabía. ¿Cómo le está dando? Se vendió el horror. Jack Daniels con hielo. Pensamos en Granle Bowski. Jeff Daniels. Era un actor que. Para más de uno es como difícil verlo porque no deja de ser retonto. Me costó mucho. Digo yo, era tonto, ¿no? Capaz que era tonto. O tonto. Mínimo tonto. Pero bueno, es una parte seria, es su parte. Pero bueno, tiene como actuaciones dramáticas y está bien. Pasa que es epic. Sí, pero raro. Claro. O sea, que, no sé, yo me acuerdo ahora, se me viene a la mente Máxima Velocidad, que él era el compañero. El compañero que no Rengo, que queda Rengo, le pega el tiro. Sí, que queda y después la queda también. Queda Rengo y después la termina quedando. Me spoileó al final. Spoileando. No. Pero Máxima Velocidad. Final, sí. Pero Máxima Velocidad ya está, ya caducó. Pero ya creo que no se consigue en ningún lado. No. Spoiler caduco. Sí, creo que en Fox a las 2 de la mañana la dando. Solamente contada por un amigo la puede. En Constitución. El sábado de Telefe. Leo, vos estás viendo Newsroom. Estoy viendo. Estabas por decir eso. Newsroom y también la otra. Estoy viendo Newsroom y House of Cards. Soy muy fanático de esas dos. Newsroom terminó ayer. Bueno, yo vi el final ayer, terminó el domingo. Ahora sí, ahí te digo, no te metas con eso porque yo unos días. Y ahí sí me matas a mí también, que yo tampoco estoy al día. A todos, yo vi la primera nada. Me llamo a silencio. No, pero son grandes. Bueno, son grandes series y te lleva la sorpresa esta, ¿no? De ver actores. En el caso de Kevin Spacey no está ninguna sorpresa, pero Jeff Daniels sí que a mí me sorprendió gratamente, ¿no? O sea, no solo que el personaje es glorioso, porque el personaje que... Will McCoy, ¿no? Will McCoy. El personaje es fantástico, pero también verlo a él haciendo ese personaje es increíble. O sea, a mí me parte la cabeza. Bueno, cuestiones, volviendo un poco a lo que es los Emmy en sí, digo, por primera vez se va a estar premiando, o sea, es una forma también de ver cómo se está aggiornando un poco, no solo la forma de ver televisión, sino también la forma de premiarla, ¿no? Y algo que también está en deuda con el tema del rating y todo. O sea, hoy por hoy una cadena como Netflix que haga una serie para la web, está bien, o sea, obviamente esa gente sabe cómo venderlo porque, bueno, funcione, claro. Por supuesto, claro. Pero digo, entra en una nominación al mismo nivel, está compitiendo con Breaking Bad, con Mad Men, con Homeland. Sí. Bueno, o sea, con grandes series televisivas de aire que se lanzan capítulo a capítulo, que saben jugar mucho con todo lo que es el cliffhanger, una palabra que me encargaron muchas veces por decirla, pero es un poco ese suspenso con el que te dejan. Pero tenemos solo a Pablo Salcido para que diga cliffhanger, no sé cómo se dice. Cliffhanger. No, pero bueno, es un poco esa última escena que te deja así enganchado y comiéndote los dedos hasta es el próximo. Es lo que decimos nosotros, manija. Te deja manija. Cliffhanger es manija. Cliffhanger acá, manija. Uy, ¿te puedo pedir después que me lo escribas en un papelito? Como tipo una servilleta de Corach. Pero bueno, y lo que usar mucho. Hola. Dale. Entra Podemos empezar a usar el cliffhanger en el por escalera, terminar con un cliffhanger. O sea, y no sé lo que pasó. Y yo, Lo que te quiero pedir es que lo manejes vos, Pablo, porque yo también no entendí muy bien. Manejalo vos. Es tuyo. Después, cuando yo digo, no sabes lo que pasó, ahí vos tirás la cortina y nos vamos. Y nos vamos. Y que la gente se quede así como. Pero todos no lo van a saber a esto. Bien. Quizás en el fondo, para volver un poco la pregunta que te iba a hacer, es tal vez lo que están debatiendo o lo que están peleando es si las series tienen que ser un género televisivo en cuotas o una película larga, digamos, porque no, en realidad también lo que pasa ahora, por ejemplo, mucha gente que dice, bueno, si esta serie terminó la miro, pero si no terminó, como no me da esta. A mí me pasó un poco, bueno, eso. Yo vi la primera de Newsroom y quería matar. Yo, ¿cuándo vuelve esto? Y ahora me Leo me dice, no, mirá la que ya está la segunda parte. Y sí, ¿qué igual es está bueno sufrir un poco, sí, para esperar, ¿no? Como los finales. Que también es me muy quedo difícil, manija, me quedo cliffhanger. Sobre todo con series que son muy exitosas. Acaso yo, ahora se me viene Breaking Bad porque es un poco la que estamos todos ahí. Digo, estamos todos un poco pendientes. Digo, es muy difícil hacerla, porque con otras series me ha pasado. Decir, bueno, espero que termine la temporada y después me la miro toda junta. Claro. O acumulo 3-4 capítulos. Esta es ver 3 veces el capítulo. Amate que la fue. En este caso es complicado. Bueno, ni hablar, porque ya hoy por hoy te metes en Facebook el lunes o el martes y ya te están tus propios amigos te están delatando. Sí, claro. Entonces, con algunas series es muy difícil hacerlo, con otras no. Pero en el caso, bueno, en el caso como de como que te etiquetan y no te etiquetan porque no viste la. Claro, te ponen. No tiran una frase suelta. Talía no es pobre, te pone. Y vos ya sabés por dónde vienes. Es que mirá cómo me están matando este tipo. Bueno, un poco con eso se juega acá. Acá te tiran 13 capítulos juntos, o sea, se graba toda la serie durante el tiempo que sea, unos meses. Después la cadena lo tira todo junto a la web. Y vos te lo mirás en un día, o en una semana, o te tomás 6 meses. O sea, vos después elegís. Sí, el lo tipo, administrás. Claro, los tipos en marzo te tiraron 13 capítulos y hasta marzo del año que viene no hay más. O sea, que vos eso. Claro, pedí pizza y vemos qué onda. Claro. Es como la típica, que pedís algo, lo tenés y lo tenés que saber administrar. Claro. Lo novedoso es que este año la primera serie hecha íntegramente para la web va a estar compitiendo con series televisivas por un Emmy, ¿no? ¿Y qué cuál es la nominación? Gran candidata a quedárselo, digamos, por otra parte, porque claro, cualquiera de las nominadas puede ser. Bueno, en este caso es como mejor serie dramática, que está, bueno, Breaking Bad, que para mí es la candidata. Es el año. Bueno, de hecho, es mi candidata, no sé si. Lo que veíamos hoy con Pablo era que Breaking Bad no lo ha ganado. No lo ganó nunca con mejor serie. Ahora sí lo ganó. No lo ganó nunca con mejor serie. De hecho, del 2008 al 2011 ganó Mad Men, o sea, sí, consecutivo, 4 premios consecutivos Mad Men. Sí, como para un poco. Paró. Después en 2012, el año pasado, el último lo ganó Homeland. Y bueno, ahora están de vuelta. Está Breaking Bad, Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, Mad Men y House of Cards. O sea, ¿hay algún... acá, perdón. No tosas, por favor. Toso al aire. ¿Hay alguna nominación para The Office? Para The Office. Silencio mutuo, por favor. Te estoy matando. No, pero no está como comedia. Como tu comedia. Última temporada fue la de The Office. Estoy viendo si hay alguna nominación, me parece que tiene tipo mejor diseño de. Sí, puede ser en los premio consuelo. Ojalá que gane algo. Mis amigos. ¿Y quién elige esto? ¿La gente puede vot algo o es solo un jurado selecto? Jurado selecto. Son creo que como 16.000 jurados. ¿Qué? Exageración. Claro, porque vota como si fuese toda la. ¿Votás vos, Pablo? La academia. De alguna manera, Pablo vota. Yo a mí me encantaría votar. Marca tendencia. Mandás el voto del exterior. Lo vota Lilita, Pablo. Yo voto por Lilita. ¿Por serie dramática Lilita Carrió? No, mirá bien. Apocalíptica. Claro. Yo soy muy de cliffhanger. A mí me gusta todo lo que te la deja picando. Todo lo que es claro. Lo que te mete suspenso. Bueno, Cuestión va a estar nominada. Es una de las candidatas a sacarse, como todas las demás en realidad, porque realmente son 6 series que podría ganar. Uno, yo hoy hablaba con acá en con la fresa. Cerrás los ojos, pones el dedo en cualquiera y decís, bueno, ya está, y ganó esa, y es justo, digamos, Pablo, y el premio es justo. Claro. Y esto es por el año 2013 o 2012. No, 2000, es, esa vez es actual. Durante el año que eso está buenísimo también. Claro, lo terrible de esto es que, bueno, por ejemplo, Breaking Bad en 12 más termina. Porque vos a veces ves los Oscar acá, los Martín Fierro. Los Oscar de acá. Y decís, pero ¿y no me acuerdo esto, esta no novela. Sé. ¿Hasta dónde el Giovanni qué hizo? No sé si es justo. O a veces premian a alguien que ya no está en la radio. ¿Y sabés que lo peor? Lo peor es que vos decís, ¿esto que fue el final de 2011? O sea, o está ahora. Antes incluso era más claro, porque Martín Fierro pues se entregaba a principios de marzo. Claro, vos decís, bueno, se entregaba el año anterior, joya, porque no tiene una temporada. Claro. Ahora te lo entregan en julio, agosto. Y vos, sin comida, sin bebida. Sin comida, sin bebida. Graduados no tiene nominaciones entonces. Para no, los no, como mejor comedia quedó ahí, quedó cerquita, pero no, no va a estar. No, igual yo creo que lo esto de que vos decías del debate de los Oscar y los Emmy, también es porque el presupuesto que se está poniendo, como que lo que garpa ahora, digamos, es la serie, claro, es la tele, se está digamos. Sí, ni hablar, sí. Ni hablar. Y de hecho, digamos, esto es tangible también acá, en, más allá de que en Estados Unidos se espera que lo vean a, por arriba de 13 millones de personas. ¿Qué? ¿Los Emmys? Los Emmys. Sí, wow. Se calcula más o menos en una un público promedio en 13 millones de personas, que trasladado acá sería como 130 puntos de rating. Igualmente esto es... ¿Como Grande Pa? Claro, es relativo, no. Igualmente es relativo porque el rating es un punto, es porcentual. Además, no se puede trasladar igual. Pero, digo, a lo que voy es que son 13 millones, o sea, un 10% de la población yanqui, ¿cuántos son? 160, 180 millones de personas, más o menos. Bueno, un 10% está viendo esto, por ejemplo, ahí, solamente en Estados Unidos, ¿no? Después, toda la gente que lo sigue acá, que si uno el domingo a la noche se mete en Twitter o en cualquier lado, va a ver que mucha gente... los trending topics. los trend topics, como dijo nuestro periodista estrella Jorge Lanata. Claro. Va a estar basado en eso. O sea, y gente de acá, en Argentina estamos hablando, ¿no? Está bien que uno puede hablar de cipallismo o lo que sea, pero en realidad estamos hablando de series. Pero es lo que se consume. Son series que vemos. Son series fantásticas, que... o sea, para mí, geniales. En todo caso, el cipallismo es el consumo inicial. Después, cuando ves cuando lo premias, ya es como parte de. Pero a Jano le dijeron cipallo puesto en Coca-Cola, ¿no? Cipallo. De hecho, la banda no, lo que quiero decir es, lo que quiero decir es lógico que si lo viste todo el año quieras saber si ganó o no ganó. Por supuesto, claro, a eso vamos. Y también hay que preguntarse por qué uno está más pendiente de ese premio y no de si gana o no gana graduados, por ejemplo, como acá decía. Que yo la única serie que veo. Que veías, papi. No, porque tengo grabado las... No está al día tampoco. Tengo los VHS. Estaba viendo, claro. Tengo los VHS, disculpen. Pero... Una pregunta fundamental. ¿Tiene alfombra roja este? Sí. Todos los premios tienen ahora. En E! Entertainment. Que Nela tenía un bolso de E! Entertainment. Es con signo de pregunta. ¿Qué cosa que no entiendo la alfombra roja? Nela, ¿lo tenés todavía? Y es como sí, casi es tan importante show. Como... Mirá, sí, es parte del show. Ya arrancan tempranito. O sea, a las 6 de la tarde. Hay que ir de negro con las lentejuelas. De hecho, tiene tan importancia que como bueno... los premios no se van a transmitir por I. O sea, el I pasa a la alfombra roja. Pasa la alfombra roja y pasa el after... Office. Claro, la joda. Pero la premiación se pasa por Warner, o sea que digamos a ese nivel es importante. Claro. No es un detalle está más. Bien que es un show sin en sí subtítulos, mismo. ¿no? Es con el doblaje en español, que habla doblado. Todo así. Ese doblaje molesto que se escucha la sí. Y la señora esa que critica los vestidos está, obviamente. Esa vieja que es más mala que una araña. ¿Cómo se llama esa señora, por Dios? Forra, no sé. Mala. Seguramente alguien nos ha llamado. Pero además no se ve como su. A Joan Rivers. Ella. ¿No? Es ella y la hija de Ozzy Osbourne. Sharon. Sharoncita. No, yo a ella no me Sharon banco. Nah, a Sharon no sé. Sí, pero a la piba... Kelly. La Kelly Osmo. La Kelly. Bueno, Pablo, tenía... ¿Hasta ahí llegamos o tenés alguna data no, más? No, hasta acá llegamos, digamos, se puede hablar de las nominaciones, pero ustedes no sé lo, ustedes lo van a ver todo... juntos, yo me imagino como ustedes dos... No vivimos viéndolo. Juntos. No, como entran no. Y siempre salen juntos. Se trabajamos venimos juntos. Del mismo lado, claro. Somos best lado, friends. Pero... Pablo, ¿quién va a ser el host de los Emmy? ¿Quién va a ser? El host. El Fernando Bravo. El Marley. Neil Patrick Harris. El muchacho de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, sí. Un comediante muy en boga. No va a estar ni nominado, pero sí, bueno. Ni él ni la serie, pero bueno, es una serie muy, muy vista muy y ha sido muy premiada así también. Bueno, no sé, yo la nominación es medio pesado hablar, ¿no? De nominaciones. No, serie argentinas no tenemos ninguna. Pero bueno, tengo las nominaciones y todo, pero me parece medio denso. Eso está todo de último, después lo ponemos en Facebook. Pará, y el último dato es, y si alguien lo quiere ver por internet, entonces ¿qué hace? No, ¿cuándo? Bueno, ¿dónde? No, pero por internet no, si tenés Warner y tenés Warner. Y la señora que te va diciendo. Yo tengo la TDA del. No tengo, perdón. Me he olvidado los parlantes. El niño acá. Nada, no tengo. Y decirle a Cristina que ponga Warner. No, yo creo que el mejor plan para seguirlo. No, para seguirlo por la web es seguir por Twitter. Twitter. Por ejemplo, por Pesar Asino, que va a estar tuiteando mucho sobre Pesar Asino. Libre guión bajo de marzo. Que odio que pongan guión bajo los. Bueno, papi, ya estaba usado. Los mails también, papi. De hecho, no lo vamos a ver juntos, pero vamos a estar debatiendo. Ay, sí, la arroba pesaracito. Pero no, qué bárbaro el vestido. Pero por mensaje directo, sí. No. Póngalo. No, obvio. Sin candadito, chicos. Vamos a hacer este, vamos a hablar de los vestidos, de la ropa. A mí me gustaría que seamos tipo Teté Fernando Bravo. Pero yo no quiero Susana Marley. Yo puedo llorar, no tengo problema. Yo no estoy tan milf ni tan buena como Teté. Yo puedo llorar y hablar mal de los trapitos. Puedes poner lo que quieras. Vale a los trapitos, puedo pedir también con Fernando. ¿Puedo preguntarle a Pablo sus tres favoritos? Ahí va. Tipo, actor dramático, actriz dramática y serie. Yo quiero contestar. Sí, vamos a hablar de lo dramático, sobre todo porque no soy fan de las comedias y no me gustaría hablar de eso porque realmente. Pero no son el fuerte de los Emmys. No, sí, lo que es drama, o sea, mejor. Júgate, actor, Pablo, mejor comedia. Cagón. No, bueno, ya lo dije, mi voto iría para Breaking Bad, a mejor drama. ¿Todo Breaking Bad? No, mejor drama. Pará. Mejor drama. Mejor drama, sí, para mí iría todo Breaking Bad. Después, mejor actriz dramática es complicado, o sea, Elizabeth Moss me gustó mucho, Mad Men. Peggy en Mad Men me gustó mucho, yo quizá la votaría ella. Y el actor, qué sé yo, mi corazón está con Walter White, con Brian. Ahí sí también lo va, que también, ojo, Cranston, que él ganó ya tres. Bueno, qué polémica. 2008, 2009, 2010 lo ganó por este papel. Y bueno, no sé. Y bueno, John Hamm, por ejemplo, que es el de Mad Men, que ganó tantas veces seguidas como serie dramática, John Hamm no le dieron pobre ni un sándwich de fue mí. Yo calculo, habría que hacer un análisis, ¿no? Pero creo que fue el tipo más ay, sí, pobre. Más nominado. Qué reuteman es. Y ganó ganó ninguno, pero fue nominado como 5 veces ya. Y digamos que es su gran papel. Y ese papel es él. De hecho, él inventa ese personaje, y ese personaje también lo inventa él como actor. Sí, digamos que de civil no era. Hasta ahí no existía. Tía. Un Emmy para Jaime. Vamos a hacer un hashtag. Un Emmy para Jaime. Jaime, no Jaime. Sí, para John Jaime. Para John Hamm es como jamón, pero mal escrito. Está bien, para John Hamm. Claro, John Hamm. Bueno, vamos a escuchar un tema y después nos metemos en el tecno. Antes que nada, vamos a hacer un gran aplauso y una ovación para Pablo Salesino. Vamos, Pablo. Y la visita de la empresa mística en esto. Gracias, Pereza, por esta visita. Gracias por dejarme. ¿Me puedo tirar? Me hacen este mosh. Usted tiene sexo y nosotros lo agarramos. Eso sería un gran control que hiciste antes. Cliffhanger. Porque contame eso que me vas a contar. No sabemos. No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es igual que un imperdible, perdido en la solapa del azar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es un amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía de amor. No corras si te llamo de repente. No te vayas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen pisados besos después. Se aferra el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Sin ti dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Continuamos con el último bloque, ahora sí, primero por escalera. A punto de darle la pelota a Leo Tecno. Antes mandamos saludos rápido y actualizamos a Marianela Santillán. Gracias por estar ahí. A Lula González también siempre presente. Jetta Caramelo que nos escribe en Facebook. Le mandamos un besote grande. Se me deben estar escapando Manuela Colcárdenas también que está ahí. Se me deben estar escapando. La tía Pochi, una genia. Le puedo mandar un saludo especial a la amiga Majo Bandi que nos está escuchando desde Tandil. O sea, de nuestra oyente internacional. Muy bien. Bueno, y a todos aquellos que están así, también, allí, Karina como Cristi. Siempre. A Karina y así, Cristi. Y estamos como... Como los piojos leyendo las banderas. Deja de Villa París. Arizona. Desde Arizona. Señoras y señores, 15 minutos nos separan de las 19. Nosotros entramos en la columna Tecno del programa de la mano de Leo Giuffrida. Buenísimo, arrancamos con la columna Tecno entonces. Yo esta columna la quería arrancar con una pequeña nota. Acá Leo Ross es el gran testigo. Me llegó esta semana un mail de acá, mi querido hermano y conductor del presente programa. Soy yo. Primero por escalera. Aló. Que me dice, Leo, ¿podrás hablar de esto en la columna? Yo sabía que este momento iba a llegar, sabía que iba a levantar el nivel de exigencia, pero la verdad que no me lo imaginé de esa forma. Con tanta presión. Y bueno, y el tema que está en el ambiente, que está todo el mundo hablando de eso, o al menos se va escuchando y nadie entiende bien de qué es, o al menos a mí me pasó que hasta que me metí un poquito más en el tema no se entendía bien, es el todo este tema de espionaje y temas de seguridad, vulnerabilidades y demás. Habrán visto hace muy poco, ayer, hoy, que Brasil directamente canceló una reunión con internacional. Dilma, entre Obama, suspendió el viaje, Dilma, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, ahora me cambio el sombrero, me pongo de analista internacional, pero no es el caso, no. Seguimos con la columna Tecno. Pero está todo relacionado. ¿Por qué? Porque lo que dice Brasil es justamente que Petrobras, la empresa de petróleo brasilero, era target de este tipo de análisis de espionaje y se complica, ¿no? Hay muchos países que están diciendo lo mismo. Entonces vamos a ir un poquito para atrás. Todo surge con este tema de la NSA. La NSA es básicamente una agencia de seguridad de Estados Unidos, una agencia que tiene muchísimos años, no es ahora que surge. Pero sí hay uno de los programas que se llama PRISM, que aparentemente es un programa más novedoso, más que se ha implementado en los últimos años y que está como ahí en el foco de la cuestión. ¿Por qué? Porque PRISM es directamente, y según lo dice la misma NSA, un programa de control preventivo, es decir, de estar entendiendo qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en redes sociales, emails y demás lugares de foco, digamos, tecnológico, para prevenir, para poder prevenir, obviamente, esta palabrita que les gusta mucho a los norteamericanos y que es como una CIDE. Funciona como una agencia o una CIA, funciona como una agencia. El punto es, la mayoría de las agencias, o en este caso CIDE y demás, entiendo yo, tienen como cierto respaldo de la justicia, ¿no? O sea, para realizar una investigación tiene que ser un target específico, una persona por determinados motivos y demás. Y acá PRISP lo que aparentemente está pasando es que ellos leen información y si detectan algo que no les interesa, que no les gusta, que es sospechoso y demás, levantan la bandera y dicen, muchachos, acá hay algo que no nos gusta. Y alertan al gobierno. Digo, alertan a lo una raro, parte del gobierno. Claro, exacto. Es lo que pueden hacer, es alertar a la Agencia Nacional de Seguridad, que es este ente que ya existe desde hace muchísimos años, desde el 54, si me equivoco, NSA. NSA. National Security Agency. Agency, así es. Right. Y el punto de este PRISP, lo raro e increíble de todo esto es que aparentemente la NSA lo que no tiene poder es de investigación o de, digamos, de buscar información dentro o con ciudadanos norteamericanos. Y lo grave es para los ciudadanos norteamericanos es que aparentemente esto no se cumplió, o sea que sí se investigaron a este tipo de ciudadanos. Y para el resto del mundo es, bueno, y entonces con el resto del mundo, ¿qué hacemos? Ellos sí pueden investigar a nosotros, claro. Así como que sí. Entonces es bastante complejo, definitivamente es algo que no se va a resolver en breve y es algo que seguramente, sin duda, sigue funcionando al día de hoy. Siguen investigando Gmail, Facebook, Twitter. Eso quiere decir que los mails que yo envío los miran. Bueno, esa es la gran pregunta en cuestión, ¿no? ¿En qué me afecta a mí? ¿Me afecta a mi mail? Mira, yo la verdad que no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Ahora, ¿realmente es para preocuparse que me lean el mail? Se supone que este PRISP tiene mails y tiene información de tantas fuentes juntas que es imposible que alguien puntualmente vaya a leer el mail, sino que en lo que se entiende es que hay determinados sistemas informáticos que alertan de acuerdo a patrones de quiero decir, de ¿y si yo mando el número de tarjeta por mail? Bueno, eso es diferente. Se supone que esta agencia de seguridad no está ahí para robarte tus datos. El problema cuando vos envías una tarjeta de... Están para cuidarte. No, jamás igual diría es eso. Jamás diría eso, pero definitivamente hay muchos pasos en el medio que van a intentar robarte tu tarjeta, que no es la agencia de seguridad seguramente. Okay, que es el hacker que está acá a la vuelta en un locutorio o donde sea. Pero no. Hackers en locutorio. Qué terrible. Miedo, ¿no? Es una denuncia muy grave. Yo me imagino pasando de porno a hackear. Porno, hackear. Porno, ¿qué voy a hacer hoy? Claro. Carlin Calvo, acá presa nos recuerda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice... Nahuel Muti. No, por Dios, Nahuel Muti. No, no. Che, un minuto de silencio, Nahuel Muti. Ahí está, volvemos. Está sin trabajo. ¡Hacker! Es así la música. Claro, claro. Muy bien actuado. Sí, además fue después de la CB. Así que imagínate. Abrí los picaportes, yo me acuerdo. Abrí los picaportes desde la computadora. Desde la compu, es sí. Verdad, era un hacker repulente. Para el próximo columna quiero que vos... ¿Cuántas cosas eran ciertas y cuántas eran imposibles? O sea, ¿cómo no hackear ningún... algo totalmente analógico? Claro, una Travex. Claro. No sé si lo picaporte, o sea, bajaba el picaporte y se abría una puerta que no tenía ningún tipo de sistema electrónico. O sea, claro, puerta... eso te iba a decir, Leo. No sé si nunca si lo viste alguna vez, pero es como está diciendo él. No, jamás. Movía la picaporte. Como vos ahí con tu iPad. Y se mueve. Hacelo ahora, Leo, por favor. ¿Haces así? Bueno, miren el picaporte de la puerta. No estaría funcionando. Falló. Así que bueno, entonces no nos abren las puertas los picaportes, nada. A ver, hay picaportes electrónicos, seguramente son vulnerables y posibles de hackear. Definitivamente, si hay una Travex de por medio, es bastante más mecánico que electrónico y que digital, así que no creo. Pero entonces, un usuario común de Gmail no debería preocuparse. No, a ver... Pero pará, porque vos decís eso. Por otro lado, yo pongo vacaciones en las grutas y aparece hospedate en las grutas en tal hotel. Me están leyendo, papá. Sí. Bueno, ahí es a donde quería ir. En el cómo me afecta, definitivamente, y si intentamos hacer un link, digamos, un puente. Un puente, gracias por la palabra que no volví a hacer. Como 6, 7, 8, ¿no? Muchísimas gracias. Si intentamos hacer este puente entre seguridad, entre la NSA, todo esto que no sabemos qué es y el despiol este, y vulnerabilidades, creo que ahí es donde está el error. Definitivamente cada sitio tiene sus vulnerabilidades, cada persona tiene sus vulnerabilidades. Seguramente aquel que deja la misma contraseña en 15.000 sitios diferentes y en el mismo contraseña en Coto virtual para hacer el pedido que en Gmail, y bueno, ni la mira para un lado y para el otro. Seguramente, es tu caso. Soy muy básica. Seguramente la persona que está detrás del Coto virtual puede acceder a tu contraseña, deduce que tiene el mismo email y demás. Y no estoy haciendo una denuncia. ¿Vos haces todas contraseñas diferentes, Leo? No, pero tengo grados de seguridad en las contraseñas. Y acá viene el momento freak de la semana. De seguridad. No comparto, por ejemplo, en los que son más importantes. Gmail para mí es muy importante. No comparto, sí. Y ahora hay 15.000 hackers intentando hackear mi cuenta. No comparto esa contraseña con ningún otro sistema. ¿Por qué? Porque es básico. Bien. Yo ahí estoy bien también. Bueno, bien. ¿Ves? Mira, tengo un grado de seguridad. Todos vamos a intentar deducir la contraseña de Nela. No, y lo que intento es, por ejemplo, en sitios que yo entiendo no son tan seguros, por ejemplo, un sitio de, no sé, de... Para comprar en China, por ejemplo. Sí, para comprar en China, o de alguien de acá de Argentina que es, bueno, un chico que hace un blog y te dice poné tu contraseña y te envío cosas, no sé, lo que sea. Ok. Turbio todo, muy turbio. Todo muy turbio, sí. Probablemente ese tipo de sitios puedan acceder a tu contraseña, a verla. O sea, la contraseña se guarda, o sea, el estándar es que la contraseña tiene que estar guardada de una forma que nadie pueda verla. Encriptada, bla, bla, bla, bla. Entonces, si esa contraseña no está guardada de esa forma, la persona esta podría decir, y el chico este puso su email, que es Leonardo, bla, bla, bla, y puso esta contraseña. Bueno, pruebo, a ver si puedo entrar. Y lo sorprendería saber la cantidad de casos que hay así, que usan la misma contraseña para todos, que es 1, 2, 3, 4, 5 y demás, y que es vulnerable por eso. Entonces, yo haría, o sea, separaría acá las dos cosas. Uno es lo que es seguridad y demás, que es un tema gravísimo y que definitivamente afecta a muchísimas personas y muchísimas empresas y demás. Pero lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, en un 99% de los casos, e incluso más, está relacionado con huecos que dejamos nosotros mismos. Claro. Que no supimos ver que... Bueno, dejamos la puerta abierta y se metieron los chorros. Se metió Carlos Carlín. Exacto. Claro. O la dejamos cerrada, pero Carlín la pudo abrir. La abre igual. Desde la computadora. Claro. Exacto. Y la nota de color de todo esto es que hay por ahí un top 5 o top 10 de contraseñas que se utilizan en internet para de todo tipo de sitios, ¿no? Para blogs, para redes sociales y demás. Y la que figura en el puesto número 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es. Pero yo no entiendo cómo te lo dejan poner. Ya hay algunos que no te lo dejan poner. Hay sitios que ya no permiten, claramente. Pero si te fijas en el puesto número 2, es 1, 2, 3, 4, 5. Claro. No. A ver, lo quiero ver. Ahí lo estamos subiendo en Facebook. Yo pondría 678, 678, 678. Qué original, como el indio. A ver, el indio. Esto. Es verdad. Por ejemplo, hay una que dice I love you. I love you. Password. Power, genial. Contraseña en inglés. Es muy cierto. Bueno, uy, está la mía. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Entonces, creo que el mensaje acá es: si realmente te preocupas por la NSA, por este tipo de cosas y demás, primero preocupate por hacer un poco de limpieza en casa, por decirlo de alguna forma. Es durísimo. Y, claro, una columna durísima. Y tener estos tips de seguridad, de andar cambiando la contraseña cada tanto. Es como si te preocupas por la ecología o por el bien del medio ambiente y no tiras un papel en el piso. Muy bien, Leo. Claro. Muy bien la analogía. La analogía. Perfecta. Es un oxímoron. Es un oxímoron de alguna manera. Yo quiero recomendar. Dice: tapemos las camaritas de las notebooks por las dudas. Sí, hay... No, eso es por... Bueno. No sé si eso, pero yo apago mi celular cuando estoy hablando de algo... Bueno, no hablemos de espionaje celulares y Alejandro Giuffrida porque no vamos a... Mi mamá cuando vio la película de Sandra Bullock, La Red, un día le dije, ¿ponemos internet? No, porque te van a robar la identidad, Agustina. Te la van a robar. No mirás Sandra Bullock, ¿eh? Y después tuvieron Walsh Inectis. Bien, ya cerrando el programa. Yo quiero recordar, ya que estamos hablando de esto, que efectivamente hay un periodista argentino que está procesado por esto, por espionaje, que es Carlos Pagni, el de La Nación. Sí, un hecho muy hermoso. Y por hacer eso también, ¿no? Por entrar en los mails y robar información. En realidad creo que no él directamente, pero sí para obtener información a través de ese tipo de metodologías. Claro. Sí, claro. Leo, ¿te queda algo de esto o querés pasar lo que sea un toquecito por iOS y o iOS? Un toquecito, sí, obviamente. El toquecito es claramente que Apple hoy, en el día de hoy, lanzó su famoso sistema operativo para tabletas y celulares, iOS 7. Es una versión que Apple tiende a actualizarlo bastante seguido, pero este es como un gran cambio radical. Cambian directamente todo el diseño que venían utilizando desde que lanzaron iPhone allá por el 2004, si no me estoy equivocando. Efectivamente. Y cambia radicalmente. Después están los, obviamente, los críticos que te dicen, y bueno, no cambió tanto, a mí no me parece que haya cambiado tanto, a mí no me parece que sea tan novedoso. Android tiene lo mismo hace muchos años. Realmente sí es un gran cambio para los usuarios de iPhone. ¿En y qué de cambia? iPad. ¿En qué cambio? Bueno, tiene cambios en primer lugar desde el diseño. El diseño es claramente muy diferente y está mucho más no sé, más suave y más elegante. Suave, si suave. Sí, son hay formas un poco más correctas, por decirlo de alguna forma. Tiene un centro de control que, de nuevo, Android diría esto suave. Ya lo tenemos. No, sí que diría. La gente de iOS, los que diseñaron iOS, pusieron como un centro de control en el cual puedes acceder rápidamente a lo que es Wi-Fi, a prender determinadas partes del dispositivo o funcionalidades. La cámara cambió también. La cámara tiene, más allá del hardware en sí, no tiene más megapíxel, pues para eso tienes que cambiar el equipo. Cambia el software de la cámara, entonces ahora puedes sacar fotos en forma diferente. Hay una funcionalidad muy interesante que hay que probar y primero y después decir qué tal es. Que la cámara misma reconoce qué foto de todas las que sacó es mejor para mostrar. Sí, es magia. Y, por ejemplo, si yo saco una foto a Ale, la misma cámara saca como 20 fotos al mismo tiempo, sin que yo me dé cuenta, reconoce cuál en cuál está el ojo abierto. ¿Y cómo configuras cuál es el gusto que tienes vos? A ver, que venga a hablar la fotógrafa y que diga, o sea, ¿eso es edición? Esto es... Pero te estás sacando laburo, boludo. Es horrible. La cara. No, pero además es... Digo, como... La indignación ¿qué es la belleza? De digo, vamos a discutir filosóficamente esto. ¿Qué es la belleza? Quiero comentarte algo. La indignación, ¿para dónde corres? Apple. La indignación de fotógrafos no va a ser compartida. Yo no sé si salgo vivo de acá. O sea que está todo mal con Mac. No sé si salgo vivo de acá. No. Bueno, entonces por saca, ponele, saca 10 fotos y dice, bueno, acá tenía el ojito cerrado, acá estaba. Exacto. Con la boca. Son patrones lógicos de decir, bueno, patrones lógicos. En esta foto la cara salió. La cara salió con un poco de movimiento, entonces elijo la siguiente que claro. Está un poco más. Y si tenés la cara chanfleada. Y tenés un gran problema. Tenés la cara en itálica. Hay gente que le sucede eso, las caras chanfleadas. Como Carlin. Entran ya. Un Parkinson. Entran ya los chicos de Balón de Oro a punto de hacer la transición. Y creo que eso es todo. Descarguen iOS 7, después me cuentan y tuitean a ver cuál fue la experiencia. Bueno, @porescalera, facebook.com/primeroporescalera, sigan escribiéndonos. Nos vamos con una lista de temas de hoy que fue, pero... Sí, que quedaron algunas afuera porque no hicimos el tiempo. No, de hecho, Carlos Alberto, Indio Solari, desde el más allá, desde Mendoza, que estuvo tomando unos vinos estos últimos días, de verdad. Él tiene un vino, fue un viñedo en particular. Vino que Mariani. Bueno, muy bien, estuvo muy bien. Me parece que me estás interrumpiendo innecesariamente. ¡Qué violencia, la puta! Violencia es mentir. Violencia es mentir. No, yo ni la gente banco. Sí. Tuviste muy bien. Así claro, que, bueno, sí. Estás desde allá. Tenemos una... La despedida y no sabemos si poner redondos o soda. Vamos a poner redondos porque me parece por honor. Y eso te lo dice alguien que tenía ganas de escuchar soda. Señoras y señores, esto ha sido Primero Preescolera. Nosotros nos volvemos a encontrar ¿Nosotros? El próximo miércoles. El próximo a partir miércoles. De las 17. Nos dejamos ahora en las manos de Balón de Oro o en las voces. Pie. O en el pie. Bueno, el pie. Tres goles de Messi, Gracias por estar gran ahí, chicos. Hoy ha sido es verdad, tres goles de Messi le dieron la victoria por 4-0. Lo expolié, como me dice Leo. Nos estamos yendo. Chau, chicos. No, pero antes vas a contar una historia. Bueno, les puedo contar una historia si quieren. Había una vez. We'll be right back. hacia su canal.